Yo tengo un amigo que se llama Gerardo Rosín. Gerardo Rosín. ¿Qué Gerardo? ¿Cómo y está acá con nosotros? ¿Cómo bien, te va? Bien, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bien. Bueno, ¿de qué me agarro para empezar? ¿Qué pasó en el programa de bueno? ¿Qué...? Mira, pasó... Mucho análisis de fútbol, hablamos... Con... Somos entretenidos, viste. La verdad que... Mucha diversión. Año Nuevo Chino. Hablamos con gente que tiene apellidos de autopartes. Hablamos mucho de la del fin, lo que dejó la fecha de fin de semana. El fútbol, pero, hablamos del Palermo, de todo. Del fútbol me quiero agarrar. Del fútbol me quiero agarrar. Y de la facilidad que están teniendo los árbitros de fútbol para erigirse. Los árbitros de fútbol, Gerardo, para erigirse como fiscales de lo incorrecto. ¿Cómo? Como fiscales de lo incorrecto. Qué linda serie, qué linda ficción para poner fiscales de lo incorrecto. Yo digo por ejemplo. Claro, con Marrales. Claro, no, al revés, porque nunca saben qué hacer con Casero. Grandinete. Es ideal, fiscales de lo incorrecto y va. Fiscales de lo incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? Dicho. Te hago el siguiente. Te tartamudea, Casero. Te hago el siguiente paso. A ver, todo el mundo. Bombardeamos con que la interna de Boca. Bombardeamos con la interna de Boca, que Palermo, que Riquelme, que Halcones, que Paloma, que Ortega tiene su problema con el alcohol, que Fabiani sale de noche, que se casó con Victoria Banucci, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si tuviésemos que señalar a un no ejemplo de deportista, señalaríamos... Al Ogro. Hoy. Pongamos por caso, yo no. Pero... ¿Por qué? Porque sale de noche, porque tiene una novia famosa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podrías. Entonces, ¿por qué no? Porque para mí es un jugadorazo. No podrías. Porque vos estás en el lugar de Banucci, acá en la radio. Banucci estaba a esta hora. Vos haces de Banucci. Bueno, está bien, pero pongamos que yo lo que digo, lo digo porque viene, para más, viene más vestido a la radio. Entonces, ¿el tema qué pasa? Viene un centro y uno de otro club. Le hace favo a Logro. Y entonces Logro como que es favo. Pero sí. El árbitro que agarra, como moralmente vos sos tachable, Fabiani. Levántese. Sí. Entonces, un favo sobre Fabiani no es lo mismo que un favo sobre Tracualursi. Por antecedente. Por ejemplo, claro. Porque Tracualursi, vos si no, Tracualursi se acuesta temprano. Está peleando el descenso. Está peleando el descenso, toma agua mineral, gana no sale guita, de noche. De Rafael. Sí. ¿No pasa eso? Sí. Pasa eso, es prejuicio. Villalba, prejuicio. Se cae. Levántese, Villalba, no me venda humo, no me tire la gente en contra. Y tal vez lo talaron. Yo tengo pocos segundos, te hago la conclusión enseguida. El que se dedica a buchonear y cobra por eso, ponele un policía, ponele un fiscal de oficio, ponele un árbitro de fútbol. Un layman. Un fiscal de lo incorrecto. Es prejuicioso. Tipo nació para decir lo que está bien y lo que está mal. O sea, si hace eso de sin chiquito... Sin mucha información, ahí, a boca de carro. O sea, ¿a qué te gusta vos? ¿Señalar al malo y mandarlo en cana? Un buchón. Ese es mi trabajo. Bueno, ponele. Es el trabajo mío, agarrar y mandar en cana lo que me parece está mal. Ese tipo siempre es prejuicioso. Un preceptor. Se lo mira como si vos, lo mira el Ogro. Claro, un preceptor, un gerente personal. Un gerente ahora son recursos humanos, los gerentes de recursos humanos hacen lo mismo. Entre el que tiene el pelo largo y el medio zaparrastroso y otro, siempre, ¿o no? Pero no es el mismo juego. Pero acá es una cuestión injusticia. De impartir justicia. Pero no lo hace, tenés razón. Aparte, para hacer una falta a Fabiani, tenés que agarrarlo entre tres y ¡vamos al piso! Tenés más huevo. Sí, claro, no. A Villalba es fácil hacer una falta. Tenés lo movés un poco y ya estás, pero a Fabiani no, tenés que clavarle cuatro puñales en la espalda. Entrenamiento para de rugby. Nunca me imaginé que iba a terminar el pase diciéndote esto. Tenés razón en todo. Ese es un problema que tengo. Qué linda manera. Ese es un problema que tengo. De terminar un programa del día lunes. Con esa se lo digo a mi mujer, que siempre dice que no le doy la razón a nadie. Toma, Carmela. Nacho Guano. Escucha. Tenés razón en todo. Hasta mañana. De 18 a 21. Top. Escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bienvenidos compañeros. Bienvenidos correligionarios, bienvenidos independientes, bienvenidos extremistas de izquierda. Bienvenidos, che. Aquí comienza el regreso. Aquí comienza el programa que acompaña ese momento raro en el que termina el día laboral. Casa, taza, cada cual a su casa, como dicen en el jardín. 24 grados, 5 la temperatura. La sensación térmica. También 24.5, mira, igual las dos. Pasamos un día difícil. Un día con asesinatos, con robos. Un día complicado para la vida de esta ciudad y sin embargo, con la mejor leche del mundo. Damos comienzo oficial a este programa que se llama Mundo Rosín. Escuchas a Gerardo Rosín. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Che, me mandó un mensaje de texto a mí mismo porque no tenía libreta para no olvidarme. Acá tengo la peor heladería del mundo. Háganme acordar que después cuente cuál era, ¿eh? Voy a decir el nombre y todo. La peor heladería del mundo. La peor. No solo porque los helados no están buenos. Todas las mesas estaban sucias. Viste que el otro día hablamos, ¿no? De la crisis gastronómica en Palermo. ¡Caramba! Era genial, ¿eh? Qué cosa que me da bronca la gente que usa su poder. Hay gente que tiene poder por 3, 4 minutos, pero te lo hace vivir. Lo viven los tacheros con los pasajeros y algunos pasajeros con los tacheros, ¿no? Y el cajero que te mira, tenés monedas y te mira. Son 10 segundos que el tipo es el dueño del mundo. Él es Obama. Él es Obama, el presidente de una petrolera. Pero cuando vas a citar al presidente de otra petrolera y estás abajo, el pelotudo que te pide el documento, que es el último orejón del tarro, te la hace vivir. ¿De dónde me dijo que era usted? YPF. A ver, un momentito. Son 10 segundos donde te hacen... No. Gente de mierda. Bueno, hoy vamos a hacer un programa que... En un tiempo hacíamos casi como una sección. Estoy buscando a ver si yo mismo me mandé un mensaje para decir dónde era. Sí, hoy vamos a hacer con el debido respeto. Día de quejas. Descargar el lunes para la semana. Vamos a hablar que con el debido respeto merece un comentario por radio. Porque te hizo vivir mal. Entonces, con el debido respeto, podés verdugiarlos, insultarlos, mandarlos. Es como un libro de quejas, pero siempre con el debido respeto. Escuchate esta. En la heladería tienen el gusto. Lo voy contando despacito para que sufran los hijos de puta. Son ustedes, muchachos, mirá. Tienen un gusto que se llama Cielo Galáctico. Se llama Cielo Galáctico. El otro gusto se llama Secreto. No fui a un sex shop a tomar helado. Una heladería. Trocitos de placer. Que no es tan grave. Sino que cuando le preguntas a la mina, si el gusto. Discúlpame, trocitos de placer, que ya te da un poquito. Trocitos de placer, ¿qué trae? Te mira con una cara de ojete, como diciendo que sos pelotudo, nunca tomaste una. Que estás poniéndole ahí que se llama trocitos de placer. Yo que, o sea, qué sé si tiene chocolate o mandarina o no, es raro. De verdad, ¿eh? A ver, cielo galáctico. Y la mina te dice, te lo juro, por Dios, ¿eh? Yo soy el señor Rum. Y te mira como diciendo, dale, pelotudo, pero escúchame. Vos vendés cielo galáctico, la concha de tu madre. ¿Qué te crees que la gente anda por ahí tomando secretos de placer? Bueno. Te voy a contar, cuál es la heladería. Toma, todas las mesas estaban sucias. En ese sentido, hay como una línea, viste, de trabajo acá. Me imagino que va a limpiar y dice, pero tú no ves que... No se juega, están todas sucias, no hace juego. Me imagino que hacen... Ese va a ser mi con el debido respeto de hoy, Que lo que cobraba el helado. Si puede, discúlpame, la naranja rica acá, pregunté yo, porque ya la cara de lo galá, naranja rica. Bien, la pregunta de onda, porque me diga, no, gordo, pediste chocolate, sí, depende... Depende del gusto de cada uno, sí, claro, el gusto del que te hace helado vos es un hijo de puta. Después vamos a hablar un ratito. Bueno, 1807, con el debido respeto. 10 pop, espacio y mandás con el debido respeto. No gasta plata, ponés con EDR, quiere decir con el debido respeto, en canal que vos quieras. Y después tenemos el 4535, que es 4210, para dejar mensaje. 4210, ah, va de amor, Hoy canción de amor. 1807, ¿están todos ya? ¿Llegaron todos? ¿Dónde está? ¿Me chequeas, Ser? Sí, Eugenia está entrando, mirá. Darío Villarroel está adelantado por un empate. Claro, es importante para ellos, un empate de una cancha como la nuestra. Bueno, escuchas Mundo Rojo 1-5. La tarde fui a ver la película Invictus. Tengo tantas ideas a partir de esa película que estoy pensando cómo hacer para explicarlas todas. Tengo una chica, la que van a escribir una de estas en los diarios, y la gente va a decir qué buena nota, che, escribí una. Y las otras que son un poquito. Me encantó la película Invictus, de todos modos la recomiendo fuertemente. Tengo dos o tres ideas que ya veré dónde las hago colar. Seguramente ya están llegando mensajes. Con el debido respeto, podés encarnar a quien quieras. Antes de empezar, muchachos, alguna queja, alguna, o quieres dejarla para después, me chequeas. Con el debido respeto, una fila en el supermercado, una pareja que conversó acerca de cada uno de los productos que... Para que no me ponga intolerante, le dije, no pueden charlar esto durante la compra, loco, déjense. Con el debido respeto, déjese de joder. Quiero seguir viviendo mi fin de semana. ¿Se lo dijiste? Sí. Qué huevos, ¿eh? Hay que... No, en serio, porque tampoco estoy diciendo así. No, pero claro, por favor, una cosa imposible. Imposible. Ah, no, sí. Mi odio, tengo esta heladería que encima no me acuerdo el nombre. Puedes creer, que tengo que averiguar. Me mandó un mensaje táctico. Estrellita de nave espacial. Claro, estrellita de chocolate. Es más, sí, dame cielo galáctico, pero... Si te ponen cara de ojete, no podés ponerle esos nombres. ¿Te aburre que te pregunten? Ponerle chocolate. O sea, unos trocitos que contaste, digo, ¿qué tamaño tendrán los trocitos? Esos trocitos. Hay un gusto que se llama trocitos de amor. ¿Trocitos? ¿Cómo se llama? ¿Trocitos de amor? Trocitos de amor. Trocitos de pedazo. De este. 6 de la... Darío Villarroel, periodístico, ¿alguna queja? Sí. ¿Con el debido respeto contra quién? Contra el consorcio de mi departamento. Ah, me gusta eso. Sí. El consorcio, me gusta. Esta carga... Dos días sin andar, salido mi auto, con lo cual hay que ir a un garage, pagar los dos días, y obviamente después no te hacen recuperar lo que vos pagaste. Nosotros tenemos una casi te diría que es una de las banderas nuestras, de ladrones a los que administran cosas contra administradores, que se roban la platita. Pero esa es una de las pocas, el hombre nazca bueno, que es un tráfico. Sí, el hombre nace bueno y luego cambia, o sea, si el mal está en uno. Sí. Es un debate filosófico que para mí se termina en los administradores de edificios. No están robando con la que más te duele, cara de boludo. Además vos te das cuenta poco. Vos decís, te sacan por otro lado. Vino el plomero, cambió el cuadrito de la vereda. Sí. 248. Sí. Licitación, viejo. Hago artículo de limpieza. ¿Tienen? Y después, hace 5 años que no se pagan. Pero bueno, el administrador anterior se fue. Me gustó. Ahí está llegando, está sumando. 10 agentes, está sumando. 10 agentes. Está sumando, 10 y 11. Le he visto para gente de Racing, me tocaron a mi favorito Claudio Vivas. No lo tocaron, lo empujaron. Lo violaron y le pegaron una patada en el culo. Después te voy a contar Racing. ¿Estás en contra de lo que hizo la dirigente? ¿Cuál presidente? ¿Cuál presidente? No, o sea que tu queja tiene que ver con tu información. Pero con el debido respeto, así me refiero. Sí. Después vas a saber cuál. ¿A cuál presidente? Eres muy ansioso, Gerardo. No, me gusta. No, por un momento creí que voy a ser el expresidente del Partido Justicialista. Ahora está reposida. Cuando hacemos un bloque livianito, como para arrancar sin quilombo, te va y dice, che, ¿quién ha echado el técnico? ¿Está vos? No tenemos que... Che, arrancamos... Hola, si la cargó de guarda, porque nos dejaste sin trabajo y después te sacaron el puesto vos también, ja, Andrés. A mí me pasó hace poco eso. A mí me pasó hace poco. Me gusta mucho, ¿eh? Es mejor, digo, una vez afuera, una vez en el piso, lo único que te consuela un poco es compartir el piso con el que te tiró. Es como, viste, te re socialista, te gusta compartir la lona con el que te tiró la lona. Y lee los nombres de pila, pues. ¿Qué más? 10 y 11, dale. Con el debido respeto, los que atienden en la costa atlántica, es pésima la atención. No le gustó como lo trató en la vacación. Especialmente su mujer, dice. Que el tipo estaba caliente y se la agarraba con los plazos. Especialmente a mi esposa, me atendió mal en la costa atlántica. Bueno, uno más. Con el debido respeto, porque el gusto pistacho. ¿Por qué al gusto pistacho le pusieron orgasmo de pitufo? No sabía que le pusieron eso. Por el color azul. Y pues el pistacho es verde. El pistacho es verde, macho. La crema del cielo. Crema del cielo, Jesús, es verdad. Te voy a decir el nombre de la confusión esta, cromática. Qué mal me atendieron. Y serán daltónicos. Pues es que me atendieron tan mal de entrada que dije, qué bueno, no tenía que hablar el lunes, esto me está regalando un tema. pero te lo juro por Dios, dije, estos tipos la verdad me salvaron, porque iba a hablar de Invictus toda la tarde y gracias a esto puedo hablar mal de gente, está bueno eso. Bueno, los gustos son los que no me que se trataba como diciendo. Pero probalo. Nunca tomaste un helado. Bueno, 4535-4210. Si dejan mensajes grabados, mejor, por leerlos. Si no, 10011, pop y espacio, con el debido respeto, quejas. Y después, sí, después de esta canción, a ver qué es. Sí, correcto. Y después de esta canción, comienza periodísticamente el programa de esta tarde. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosin en Pop Radio Pop 101.5. La película Invictus narra un momento muy especial de la presidencia de Mandela. Ustedes recuerdan aquel dirigente negro que estuvo más de 20 años preso por culpa del apartheid, ¿se acuerdan? ¿No? Esa ley que, por ley, dividía al país en blancos y negros. Era una cosa muy... 27 años estuvo preso Macota Agustín, tan buenamente que lo hace en silencio y escribiendo. 27 años preso estuvo Mandela. La película cuenta un momento muy especial de su gestión, y es el momento de la Asunción. Sí. Y el momento en el que se carga un tema al hombro. El equipo de rugby de Sudáfrica era como el símbolo de los blancos. Los negros, él mismo preso, hinchaba para el que jugaba contra la selección de su país. El partido de Mandela decide cambiarle el nombre y los colores, porque era como el símbolo de lo sectorial, de lo aristocrático, de lo blanco, ¿no? Los negros jugaban al fútbol, los blancos. Apoyaban a esa selección de rugby. Bueno, Mandela frente a eso toma una decisión muy particular y así comienza esta película que se llama Invictus, de la que luego vamos a hablar. Y qué bien le vendría a ver esta película a varios dirigentes argentinos, Papito, Papito, qué máquina de ir para adelante. Mirá que muchos van a aprovechar la película de Mandela para decir, vieron que hay que perdonar. Yo no creo que haya que perdonar. A mí no me gusta la gente que perdona, pero me gusta la gente que va para adelante. Ajá. Mandela además perdonó, lo cual me parece que es una decisión muy interesante y también debatible, como lo han discutido allá en su momento. Pero hay que ir para adelante, perdonando o tragando saliva, es lo mismo, pero para adelante. Después vamos a contar un poco algo más de esta película y un par de ideas que me sugirió la película. Pero antes tenemos la información caliente, la información del día. Darío Villarroel. Sí, una tarde violenta, asesinaron a un gendarme en José C. Paz. Aparentemente estaba por ingresar a su casa junto a su hija. Apareció un joven en bicicleta, le quiso robar, forcejearon. Se está comprobando si el arma era del gendarme. O del delincuente, porque aparentemente le quitó el arma al gendarme y disparó 3 tiros. Uno lamentablemente le dio en la cabeza y produjo la muerte. La joven, la chica de 19 años, que iba a entrar justo para llamar a la mamá, se encontró cuando volvió con el cuerpo de su padre tirado ahí. Y de alguna manera, rápidamente los vecinos salieron a correr a este joven que iba en bicicleta. Obviamente no lo encontraron, todavía no hay ninguna novedad. Era un gendarme sargento que aparentemente prestaba servicios en Campo de Mayo. Y un dato, el tema del forcejeo tiene que ver con que había sufrido una operación en un brazo y lamentablemente no podía movilizarlo. Por eso quizás el delincuente tuvo mayor rapidez y le pudo sacar el arma y por eso lo disparó. Mirá vos, qué tragedia. Alguien que es ducho en armas, que en ese momento tenía el inconveniente de una operación que había sufrido y por lo cual no pudo manejar el arma y defenderse, y lamentablemente lo asesinaron hoy por la tarde. Podemos boludear, podemos hablar de heladerías que tienen gustos raros, podemos hablar de cine, pero finalmente el tema de la inseguridad se cola todo el tiempo en nuestras mesas de trabajo, y yo creo que después vamos a tener que otra vez hacer alguna editorial sobre el asunto, porque una cosa es regodearse en eso, hacer de ese relato, viste, una bandera, y otra cosa es hacerse el boludo. La verdad, vamos a tener que hablar en serio del asunto más tarde, sobre lo que hacen los políticos a cargo de la provincia de Buenos Aires. Se interesa el tema. Sí, claro. Es lo primero, interesarse. Después ver qué hacemos. Pero si no le dan bola a este tema, estamos mal. Claro. Después lo vamos a hablar un ratito, me interesa especialmente. Agustín, me dejaste ahí interesado interesado. Bueno, de Racing. Vamos a empezar livianito primero, porque ser de Racing es como estar casado con una turra que sabes que te mete los cuernos, pero vos no podés dejar de quererla. Eso, entendí la figura. Eso es lo que es ser de Racing hoy. Tiene un presidente que se llama Rodolfo Molina, pero hay otro presidente atrás que parece ser que decidió la salida anticipada de Claudio Vivas. Ser de Central es como estar casado con una borracha. O sea, te cornea, pero no se acuerda. Como una borracha, es todo lo que quiero decir. Por el momento. Por el momento. Los hinchas de Central se están riendo. Por eso te hacíamos el juego antes de presidente, porque dicen que el ex presidente Néstor K habría tenido que ver en la salida de Claudio Vivas, incluso cuando se estaba recuperando de la operación de la carótida. Él sabía hasta el 2-2. Después, cuando se entera que Racing había pedido 4-2, se quería sacar literalmente todos los aparatos que tenía encima. Anda, y se jugar todo. Eso Cristina lo dijo, Cristina dijo que cuando se enteró que había perdido, enloqueció. Así que con el desembarco del banco hipotecario en Racing y demás, supongo que Néstor tiene un poco más de peso en las decisiones. Era tiempo que Néstor metiese tanta mano. Yo me extrañaba, pero que hubiese tardado tanto. Yo quiero creer que habrá dicho, che, no podemos cambiar el técnico, pero era una cuestión así como hincha, digo, pero claro, es el expresidente, ¿viste? Y tiene mucho peso. A mí no me preocupa tanto que se haya metido para dejarlo Vivas, como me interesaría saber si los refuerzos que Racing tuvo este año también tuvieron que ver con la mano de la política. Porque la verdad que sería bastante injusto estar nosotros como salames peleando en el grupo ahí abajo, ¿viste? Con los muchachos, esperando que nos toque la plata de la televisión, si la política a los que compiten con nosotros le adelanta la guita. La verdad es que me pone más loco saber que tuvo que ver con las incorporaciones que con la expulsión de Vivas. Pero saber, yo no lo creo. Saber de dónde realmente viene el dinero de incorporaciones en el fútbol es tarea imposible. Es imposible saber quién puso la guita. Pará que hay un dirigente en la mesa, lo metes aquí. No. Racing había vendido a Suculini. Tenía unos 6 palitos. Unos 6 millones de euros. Que no sé si lo gastó todo, pero bueno. Lo concreto es que varios dirigentes vendieron su culini para seguir en el cargo. Bueno, lo concreto es que estará pensando Ratón Ayala, que dijo, vengo a Racing porque primero le pagaban la guita que él quería, porque Roberto no iba a seguir jugando solo, pero vengo a un proyecto serio a largo plazo. ¿De qué estará pensando el Ratón ahora? Perdón, antes de ir a la canción, entonces yo quería ponerlo redondo, pero antes vuelve el galán. El galán del tránsito. El macho número uno de la circulación en Buenos Aires. Le pusieron circulación solamente porque él se encargaba de informarlo y todo el mundo sabe cómo se irriga el cuerpo. Ah, no era necesario. Ah, bueno. No hay verbo más asqueroso que luego irrigar, ya lo hemos dicho. Cristian Romero, el regreso. Señores, buenas tardes. El tránsito en Mundo Rocín. Hola, compañero. Buenas tardes, tío Gerardo. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo extrañé? Te cuento, estaba en la costa, pasaba uno de barba, de chivito, y digo, mira, te parece el tío Gerardo. Cuando uno extraña, le parece encontrar parecidos todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo. De hecho, le mando un saludo. Me puse a hablar con un muchacho que era parecido. Claro, mandamos saludos, solo porque te hizo el aguante haciendo de mí. Claro, en Paso del Rey. Hacía de mí el tipo, ¿no? No se le entendía un carajo cuando hablaba, no escuchaba un oído. Está bien. Bueno, ¿cómo estamos, Romero? Y ya el tránsito va tomando su color habitual. Ya está comenzando prácticamente lo que se dice el ciclo lectivo, por así decirlo, y también lo que es el movimiento habitual de las calles porteñas. Todavía el ciclo lectivo no comenzó, pero ya el ritmo que tiene la calle, claro, es como si estaríamos en ese ciclo. Así y que este fin de semana volvieron muchos y se fueron pocos, ¿viste? Exactamente. Y en este recambio hay 1.500 autos por hora que están transitando a la altura del peaje de San Borombón, pero no genera demora, es prácticamente algo habitual. Es poco, claro, caudal de vehículos para la autovía 2 a esta altura. Así que poca gente que se va, muchos que vienen. Demora en general pasa a la altura de Balbín, del acceso norte, demora en autopista Iria hacia el norte, está muy complicada la Iria para salir a la avenida Costanera. El tránsito es intenso en Panamericana, en ambas direcciones, pero sin registrar retrasos. Donde tenemos que hablar de inconvenientes, Ferrocarril Roca. Atención a los usuarios del Roca, porque el ramal Agleu está llegando tan solo a Bursaco luego de un accidente. Bueno. Compañero, un gusto haberme reencontrado con usted. Pero igualmente, el gusto es mío. Abrazo, viejo, gracias. Hasta luego, Gerardo. Cristian Romero, 18:29. Un mensajito, uno solo. Con el debido respeto, la profesora Fabiana Lasalle de lengua inglesa es una forra, dice, que sin pensarlo te manda febrero porque se le antoja y te lo dice con una sonrisa. Ah, con una sonrisa es peor, sí es cierto. ¿Alguno más? Con el debido respeto, mi jefe me dijo que mi laburo sería de subencargado en otro depósito y terminé repartiendo en un super chino. Tomá. Bien. Tomá. Marce, besos Marce. Me gusta, eso es como el pila pila, ¿no? Después, y ahora mirame. Ahora mira, hay un momento de la canción que después vamos a recordar. Sí. Dame redondos un poquito, a ver qué pones. Sí. Estamos en Uriarte, Nicaragua. Sí. Esto es Pop 101.5. Sí. Y suenan Los Redondos. Una tipa rapaz. ¿Cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde. Su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda ración, con un defecto, con un minutos. Comienzan las negociaciones con docentes bonaerenses por la recomposición salarial. Antes de ingresar a la reunión con autoridades provinciales previstas para las 18, Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCVA, aseguró que el inicio del ciclo lectivo 2010 corre riesgo de no comenzar si el gobierno bonaerense no accede al pedido de 2.400 pesos de básico. 18:32, 24 grados 5, la temperatura. El partido de Carriola respondió a Cobos y criticó al radicalismo. La Mesa Nacional de la Coalición Cívica acusó al vicepresidente Julio Cobos de ser una figura funcional a los intereses del kirchnerismo y lo exhortó a que se abstenga de caer en la descalificación y la agresión. Bueno, están más amiguitos, los radicales y Cobos. Entonces Carrió queda un poquito afuera porque ya se peleó con cada uno de ellos. De algún modo los une la bronca con Carrió. A nadie se le cae una idea alternativa a las que propone el gobierno. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy que a nadie se le cae una idea alternativa a las que propone el gobierno y subrayó que eso es porque hay algunos que no las tienen y otros que si dicen las ideas que tienen no los vota nadie. Bueno, ahí está, ¿eh? No se les cae una idea callejera a la presidenta a la hora de hablar de la oposición. Todavía peor, no peor, pero más callejero aún estuvo Moyano, que dijo que Reutemann era un Bobby. Es un Bobby, extraordinario. Bobby. Estoy tramitando la adopción de dos jirafas de Kenia. Anabel Ascar ocupa su tiempo en gestiones de una adopción muy especial. Hace ya algunos días se puso en contacto con un centro de adopción de jirafas en Kenia. La idea es poder conseguir una pareja de jirafas y comenzar de a poco a armar un santuario de animales con fines educativos y terapéuticos en el interior de la Argentina. Mirá que movito gente al pedo, bro. 18:34. 24 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, 70% la humedad, del cielo está cubierto. Estas fueron las noticias en Mundo Rosin. Pop 101.5. La vida es una fiesta. Bueno, 7:25. Sí. Vamos a hablar más tarde de seguridad. Fue una tarde muy complicada. Muy complicada. Además del hecho que me contaste, hubo otro asesinato, ¿no? Exactamente. En Villa Devoto, ¿no? Así es. Tiene que ver también con un robo. La persona que se defiende y lo matan sin ningún tipo de oportunidad. Y el otro tema que hay es que una persona mató al ladrón. Es decir, la justicia por mano propia que aparece en la gente que tiene armas y que la sabe manejar. Que también sigue siendo un riesgo. Estamos viviendo un caldo de cultivo preocupante. Por eso es bueno quizás que después charlemos sobre el tema, porque por más que salgan, ¿no?, los diarios... Eso es en Villa del Parque, un joyero mató a un delincuente. Exactamente. Es un quilombo. Bueno, después vamos a seguir con ese tema, pero ahora un momento de relajarnos un poquitito. Un mensaje, una de Mechenkieser. Un mensaje, una de Mechenkieser, 4535-4210. Con debido respeto, te cuento una. Hay un cartel de Picasa que dice, se hacen pozos ciegos a domicilio. Yo quiero ver de qué se disfraza, si se lo pido de libre, obviamente tiene que ser a domicilio. Con el debido respeto, aumentaron 300% los pedidos de pasacalles por el día de San Valentín, o sea que bajó un 500% el buen gusto. ¿Va a poder colgar algo así para San Valentín, Dios? Con el debido respeto a todos los malparidos que hacen la fotomulta y que no podemos dejar los coches acá en la puerta, que le caigan todas las maldiciones. Te hablan los chicos del taller, Rosín, chao. Tocó Julio Iglesias en Buenos Aires y los medios celebraron que el español lleva vendidos más de 250 millones de discos en todo el mundo. Yo conozco un pirata que vendió esa cantidad sin moverse de la estación de tren de Colegiales. Con el debido respeto, me cago en los mosquitos del sábado y la reputa madre que los parió. Con el debido respeto, este fin de semana se vio una verdadera invasión de mosquitos. Denominados Culex. A mí me picaron por todos lados, menos en el Culex. Claro. O sea, ¿querés decir que estos fueron los Culex del verano? Claro, te agarrás boca arriba, ¿no? Una cosa extraordinaria, un mensajito de acá, dale. Con el debido respeto a ustedes, que a veces los oyentes mandamos mensajes a la radio con lo último de crédito que nos queda para que después no los lean. Y pero cuando los leemos no decís nada, te quejamos la otra vez. Uno más, dale. Con el debido respeto, Rosín, ¿se dice cola o secuela el tema de la inseguridad, Gonzalo? Cuela. Yo dije cola, ya sé. Ok, sigo. Porque yo tengo una teoría. No, yo tengo una teoría sobre el tema, ¿eh? Yo tengo una teoría sobre el tema. ¿Cuál es? Que se dice cola. Pero como una vez una discusión muy seria con alguien que sabe mucho de cómo se habla correctamente, claro. Sí. Y me tuve que comer los mocos, pero para mí no se dice cola, se dice cola. Para mí. Porque son dos verbos. No quiero discutir. Okay. Prefiero asumir el error que discutir. Pero para mí, en el fondo, para mí, cabeza dura el tipo. Para mí es cola. ¿Ah? Sí. Con el debido respeto a la novia de mi hermano y a mi hermano, porque me robaron los forros. Bueno, eso no se hace. Qué feo. Finísimo. Me gustaría saber con quién estoy en línea, porque todavía no llegó, que escuchó esta noticia tan extraordinaria. 18:37, 24 grados 5. La temperatura, si corren no pasa nada, muchas gracias, pongan el cartel allá, ahí está. Ah, la nota que quería yo, perfecto. Esta mañana en el diario Clarín, un periodista económico, escribió una nota, a mi juicio, muy, muy divertida y muy interesante, que tenga que ver con las posibilidades que tiene uno a la hora de levantar. Es decir, se llama San Valentín y el Club de los Economistas Enamorados. Es una nota que contiene dos ideas, y sobre las que es mucho por una sola nota, y sobre esas dos ideas quería hablar con el periodista Sebastián Campanario. Gracias por atenderme, Che Rosín, te saluda. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, gracias, en serio. Primera pregunta, a partir del artículo que publicaste en Clarín esta mañana, tiene que ver con la anécdota que citás de la película Una Mente Brillante. Es evidente que por el espacio que tenías no podés contar la anécdota completa, pero decís que en la película, hay un momento donde el economista usa su propia teoría para hablar de las posibilidades de levantar, pero que la película se equivoca, porque, sí, porque la usa al revés. Sí. Contame bien. ¿Te acordás de la escena? Estaba Rafael Bravo, contámela bien. Era el que representaba a John Nash, que fue un premio Nobel de Economía, es como el padre de la teoría de los juegos, y él entra con unos amigos a un bar, y hay un grupo de chicas con una rubia y varias morochas o pelo castaño, y todos quieren encarar a la rubia, y entonces él lo que les dice es que no, que tienen que ir mejor a encarar a la morocha porque van a tener más probabilidades, dado que todos quieran quedarse con la rubia. Y cuando se hizo la película, cuando se estrenó, tuvo miles de críticas de sitios de economistas especializados en teoría de los juegos y en finanzas, diciendo que se bastardeaba la teoría de Nash. En realidad la teoría de Nash tiene que ver con una especie de equilibrio no cooperativo, que es que la gente no sabe qué va a hacer la otra persona, ¿entendés? No es que se ponen de acuerdo para ver a quién van a encarar. De ahí viene el error del guión, ¿no? A ver, en la película, Nash, que luego fue premio Nobel de Economía, sí. Propone ponerse de acuerdo, como de algún modo regular el mercado poniéndonos de acuerdo todos, una mano claro, así. Claro, eso en economía se llama equilibrio cooperativo, es una solución cooperativa, que todos se ponen de acuerdo y ven a dónde van. Y bueno, en rigor, el tipo proponía lo contrario. Claro, Nash siempre estudió, ¿viste?, esquemas en los cuales vos no sabés lo que va a hacer el otro, este tipo, el dilema del prisionero. Es una anécdota, pero me sirvió para darle entrar al tema de la economía y de las citas, que, bueno, estaba de moda por el tema de San Valentín, ¿no? Claro, y sobre ese... Pero, no, por eso, pero para mí eran dos ideas, porque esta primera... A mi juicio requería una explicación para los que no entendemos o no conocíamos los postulados de Nash correctamente, digo. Claro. Y bueno, y la segunda idea, que es la idea fuerte del artículo, tiene que ver con la economía de las citas. Sí. ¿Qué tenías para decir que se te ocurrió escribirlo esta mañana? No, hay el primero que empezó a estudiar el tema de la economía del matrimonio, de la pareja, del amor en general, fue Gary Becker, que es un economista que siempre estudió temas raros vinculados a la economía, como el crimen, desde la década del 70 más o menos, pero él siempre lo había visto en un nivel teórico y nunca lo había podido comprobar en la vida real, digamos, si sus teorías eran correctas o no. Y lo que empezó a pasar ahora hace un par de años es que se pusieron de moda en Estados Unidos y en Europa, y en la Argentina ya hay algunos clubes también, estos bares de speed dating, de citas rápidas, ¿no? Que uno va y... Vos pagás y pasás por 10 chicas. Claro, claro. Y cuánto tenés, 6 minutos con cada una, ¿no? Sí, depende del bar. Yo ahí estuve viendo, en Estados Unidos hay desde 3 hasta 8 minutos en promedio. Y vos, bueno, es una especie de cita rápida en la cual vos después decís si te gustó o no, y viceversa, y si hay coincidencia, al otro día desde el bar te llaman y te pasan los teléfonos para que tengas una cita en serio. Hay una película, no sé si la viste, se llama Virgen a los 40, que tiene una cita claro, muy divertida con eso. Sí. Y lo que pasa es que, bueno, empezás a tener miles de una catarata, viste, de datos estadísticos, y hay varios economistas en Estados Unidos, hay unos de Columbia, por ejemplo, que fueron a bares cercanos a la universidad y hicieron un convenio para que les pasen toda la data estadística. Y los teléfonos, de paso, ¿no? Los teléfonos de la chica, por la duda, por si hay que chequear, ¿viste? Que sin comprobación empírica, no hay ciencia. Tal cual. Y en general son experimentos, viste, que están combinados entre economistas y psicólogos, porque tienen que ver con la economía del comportamiento, que es la cruza entre economía y psicología. ¿Y con los datos en la mano? Y con los datos en la mano, lo que descubrieron, empezaron a... Algunas cosas son obvias, viste, qué sé yo, que las mujeres son mucho más selectivas que los hombres, que en promedio, viste, le dan el ok a la mitad de hombres que la cantidad, viste, los hombres como que le viene bien todas, viste, las mujeres. Claro, de las 10, el hombre dice, bueno, podés pasarle el teléfono a 7. Claro, y la mujer. Y las otras 3 y medio, claro. Un lo lógico. Medio que eso es medio obvio. En general, otra cosa que, bueno, también se sabía es que las mujeres, bueno, valoran mucho más la inteligencia y la ocupación de la otra persona, y los hombres valoran más el aspecto físico. Claro. Eso se midió, digamos, se le pide a la gente que valore. Pero me gusta el artículo porque justamente vos decís, es obvio. Claro, es obvio, pero es interesante que esté comprobado. Es decir, sí, ya está. Hay mucha gente que chequeó muchas citas rápidas y bueno, está buenísimo. Claro, no, estadísticamente es súper, súper fuerte. Después lo otro es que las mujeres... La altura. La altura es fundamental, explica mucho la altura, la profesión y el hecho de no fumar. Parece que si fumas no tenés que decir porque te mata tus chances. Y después otra cosa... ¿Especialmente con las chicas? Más del lado de selección de mujeres hacia hombres. Y después lo otro es que las mujeres también son mucho más propensas a salir con gente de su mismo grupo racial que los hombres. A los hombres no les importa mucho, ¿viste? De repente un hombre blanco sale con una mujer afroamericana o de origen asiático. En cambio, las mujeres, ¿viste?, tienden mucho más a estar en su grupo racial. Hay una cosa estadística en Estados Unidos, que hay muchas parejas de hombre blanco y mujer asiática. Claro. Y es casi imposible lo contrario. Es muy difícil ver a un hombre asiático o a una mujer blanca. Lo que pasa es que cuando una mujer tiene una entrevista rápida, por ejemplo, con alguien de su mismo grupo étnico, de su misma clase social, ponele, con un médico, y la mina es más o menos profesional, le cuenta a las amigas, no, conocí un tipo bien, y cuando un hombre conoce a alguien de otro grupo social, que yo, le cuenta lo mismo que siempre, no, bien, la verdad es una negra de buenas tetas, una china de buenas tetas, digo, es como, es hasta donde le da en la capacidad de observación a una cita rápida a un tipo, ¿no? Segura. Probablemente. Y después la última cosa sí también que está buena y por ahí no es tan obvia, no es tan intuitiva, es que en general tendemos a adaptar nuestro estándar a la gente que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos no tenés un estándar fijo que decís, yo salgo con una persona a partir de un determinado nivel de belleza. Si vos vas un día a un bar de estos, sí, y vos vas varón, todas las chicas son feas, pero hay una que es menos fea, sí, te quedás con la menos fea, y si por ahí vas otro día que son todas lindas, a esta no le darías ninguna chance, ¿entendés? O sea, perfecto. Vos vas a un boliche a bailar y el promedio, hay pocas chicas, entonces las pocas que hay tienen muchas más chances de ser elegidas por vos que en un día que hay muchas y muy lindas. El umbral, claro, está bien, claro, uno va bajando mucho el umbral, ¿no? Exacto, o subiéndolo. O subiéndolo de acuerdo a sus posibilidades. Que es donde... En teoría es algo que está bueno porque la teoría económica lo que decía es que tu umbral es fijo, ¿viste? Tu preferencia es fija y no te mueves de ahí, ¿no? A mí me gustó lo de la altura especialmente, porque yo siempre digo, un petizo entra un boliche de eso con la mitad de las canchas, con la mitad de las chances. Sí. Vos entras un boliche, fuera de joda, y de lo que vos mirás para arriba no te mira ninguna. Bueno. Uno elige de donde vos mirás para abajo, es así. Sabes que yo escribo la columna de Economía Insólita todos los lunes, y creo que, no me acuerdo si el lunes anterior o el otro, hice una que era zurdos, calilindos y ¿cómo se llama? Y altos, que está comprobado que hay estudios hechos sobre el nivel de salario, está comprobando que la gente zurda gana más que la diestra, que los calilindos ganan más que los no tan lindos, y que los altos ganan más que los petizos. También está súper comprobado en todos los países a nivel estadístico, ¿no? Encima nos pagan menos. con excepciones, ¿no? Pero siempre hablando en promedio. ¿Sabés que hablando de la economía insólita, justamente, ¿no? Yo leí la lista de los que compraron dólares en el banco... En el Banco Central. Ajá. Y también me pareció así que los petizos cobramos menos porque están todos los colegas menos nosotros. ¿Vos sos alto? No te conozco. ¿Vos sos alto? Yo mido 1,87, 1,88. Sebastián. ¿Y qué hace? ¿Y por qué no estás en la lista de los que compraron dólares, Sebastián? Sí, no, pues ya te dije, hay excepciones, es en promedio, digamos. Claro, vos sos el famoso alto que no facturó. Exactamente. Che, Sebastián, muchas gracias por haberme atendido, ¿eh? Por favor, un abrazo grande y un gusto tanto programa. Igualmente. Sebastián Campanario es periodista, escribe la columna Economía Insólita en Clarín y esta mañana se refirió a la comprobación empírica de viejas teorías económicas sobre las relaciones humanas. En estos speed dating, encuentros veloces para conocer gente. Bueno, había mucha más información de la que pensamos y él la contó esta mañana en su espacio en el diario Clarín. 18:47. Mundo Rosín. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así hago una fiesta para que mi modelo se divierta. Y si se aburren. ¿Se aburren? ¿Y yo qué sé, hijo del loro? Pero no sé qué pasa. Últimamente los hombres las aburren tanto que nada las divierte. Axi y yo te damos la oportunidad. Entrá en quenoseaburran.com y demostrá que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chau. Nuevo Axe Twist. La fragancia que cambia durante el día. Promoción sin obligación de compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Consulta bases en www.ax.com.ar. No tenés que salir de tu casa. No tenés que pagar todo de una. No tenés que hacer colas interminables. Solo tenés que tener Visa. Al beneficio del pago anual de la patente de capital y del impuesto inmobiliario de la provincia, sumale la ventaja de pagarlo con Visa en cuotas fijas y por internet en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitás Visa. Consulte con su banco emisor si se encuentra adherido a servicios, términos y condiciones en visa.com.ar. Comunicate con Mundo Rosín. Te vamos a hacer sentir la oyente del día. 4535-4204 Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Tus estudios superiores, de manera fácil, simple y económica. En la Politécnica de Buenos Aires, www.politec.edu.ar. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera y ese sarro del caño es igual al del baño. Está... Nuevo Shift Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. 101.5 Bien levantado. Todos los que ayer se desvivieron por agasajar a sus novias por el día de San Valentín, sí, sí, serán irremediablemente abandonados en los próximos dos años. Bien levantado. Últimamente, versiones que indican que Batman se mudó al conurbano durante un mes y le choraron todas las cosas al bati cinturón. No. Bien levantado. Pareció un tipo que entiende todas las metáforas y canciones de Los Redondos. ¿Qué quiere decir, cabrón? Bien levantado. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Pop. 101.5. Bien levantado. Con Beto Casella. Acá, en Pop Radio. 10 minutos para las 7 de la tarde. Hoy en Mundo Rosín, manda al frente con el debido respeto a quien quieras. Quejas por mensaje de texto, manda la palabra pop, espacio y tu mensaje al 10011. Llámanos al 4535-4210 o mails a pop@infobae.com. Eduardo Vázquez del Grupo Callejero continúa detenido. Su abogado pidió la excarcelación porque aparentemente no hay indicios de que haya sido una tentativa de homicidio. Sino que habría sido un accidente. Mañana la justicia va a determinar seguro que va a quedar libre, más allá que la causa sigue adelante. Gerardo Rosín. Un poco radio. 101.5. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand. And I say that something. that something I think you'll understand. When I say that something, I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, escuchas Mundo Rosini en Pop Radio Pop 101.5. Señores, faltan 7 para las 7. ¿Cuántas veces dije 7? Señores, en un ratito la oferta de la semana, una canción que ponemos lunes, martes, miércoles y jueves para que el viernes se la aprendan, ¿no? Hay una canción chiquitita de Amor Mal, chiquitita, chiquitita, chiquitita, guitarrita, voz finita. Sí. Alguna vez en otra radio la poníamos en la versión de Baglietto y anduvo muy bien. Esta versión, pese a que me gusta Baglietto y todo, es un poquito más linda a mi modo de ver. Pero es chiquitita, sí, es de morirse de amor y otra cosa mariposa, ¿eh? Pero antes, Eugenia, mensajes que llegan al 1011, Pop y Espacio, con el debido respeto, ¿eh? A ver, quejas, pero con respeto, a ver. Con el debido respeto, me gustaría que mi jefe renuncie ya, porque lo único que va a hacer a la empresa es facha y se quiere hacer el pendejo, Pablo. Jefes que se hacen los pendejos, horrible. Tenías otro por ahí de otra cosa, me parece, sí, ¿no? Sí, Gerardo, soy Fede. Comentame algo de Invictus antes de las 7, que voy a ir al cine con mi novia y la quiero convencer de verla, por favor. No tengo tiempo ahora antes de las 7, pero anda. Que vaya. Che, novia de este, anda. Anda que está bien, anda que está bien, sí, anda que está bien. Agustín González, capo de Tuticapi, del deporte de este grupo, me llamaron para presionarme, para decirme que había uno que también sabía de fútbol. Sí. ¿Y es verdad? Sí, claro. Hay muchos que saben. ¿Y qué pasa? No, ninguno como él. Ah. No, se mueren de la envidia. De la envidia. Sí, con los lápices. Se envidia. El otro día por tele quise decir, pasa. ¿Qué dijiste? No, calera. De frente, manteca, paja, un desastre. No, señor, ¿en serio? Te lo juro por Dios, después te lo cuento. Bueno, Agustín González, deportes. Bueno, si Riquelme sigue jugando así, no va a ir a la selección, les aviso. Claro, eso está claro. O sea, porque fue bueno decir, vos dijiste, no, no. Si Juan Román está jugando así, no va a la selección. El Pato Bondancieri, yo creo que se va a ir de Boca. No, el Pato de la selección, no, el Inter de Porto Alegre, que lo dirige el uruguayo Jorge Fossati, donde está Pablo Guiñazú y el cabezón de Alessandro, se lo llevarían al Pato Bondancieri y Boca no se opondría. Es más, le sacan un peso muy difícil de sacar. Así que veremos en las próximas horas, o quizá mañana ya sabrás que el Pato Bondancieri va a atajar en portugués. Bueno, me encanta. Faltan 5 para las 7. En 2 minutos de reloj te pongo una canción que dura 3. Si tenés a quien dedicársela, muy de amor, muy de... Sí, ya está. Anda, sí, es el momento. Sí, en un toque nada más, dale. Mi nombre es Karina Rivero, soy odontóloga egresada de la Universidad de La Plata. La erosión ácida es una preocupación creciente en los niños. Los alimentos con alto... alto contenido de ácidos ablandan la superficie del esmalte. La pérdida del esmalte es irreversible. Por eso, es importante proteger el esmalte de nuestros hijos cuanto antes. Lo que ellos recomiendan. Hay en el mercado un nuevo producto, Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Yo les recomiendo a las mamás que cambien la pasta dental de uso diario por esta nueva pasta. Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Protección diaria contra la erosión ácida y la caries dental. Doctora Karina Rivero, matrícula número 24.093. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera y ese sarro del caño es igual al del baño. Están ahí hace años. Cif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. En el mes de los enamorados, Impulso y Terapia de Pareja invita a vivir tu historia de amor ideal junto a Gonzalo Ere. Escribiles a Santiago y Analia a impulse@infobae.com y contales tu historia de amor ideal. Este viernes elegimos lo mejor. La ganadora va a conocer a Gonzalo Heredia en un meet and greet exclusivo. En el mes del amor, Pop Radio te propone enamorarte más que nunca con Impulse. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Proba la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Nuevas tostaditas Twistos ideales para el desayuno. Twisto desayuno, Twisto desayuno, desayuno Twistos. Saladas y dulces para untar. Twistos untar, Twistos untar, untar Twistos. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! ¡Libre, libre, libre, libre, libre! Twistos, tu break natural. Al verano, hacemos música. Verano 2010. Verano, en Pop Radio. Pop 101.5. La vida es una fiesta. Muy bien, momento de amor mal, momento de una canción chiquitita, muy chiquitita. A veces las cosas no salen bien. Pero aun cuando se caen y se hunden y fracasan y se rompen, el tipo está muerto de amor. Igual. Claro, es de amor mal, es de amor aunque me voy mañana. El mejor amor. No. Sí. Para mí no, pero es muy de amor, muy de amor, muy de... Te quiero igual y te seguiré hasta el final. La escribió... Hincha de Racing. Pero la concha de su madre. Tengo un minuto para presentarle Arma de Clima y justo se ponen graciosos ahora. La hora que tuvimos para hacer humor, ¿no? Te morí de amor, Pedro Guerra, deseo. El viernes la canta la gente, Te seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra, en los dibujos del aire. Escucha así porque está en vivo. Te seguiré hasta el final. Te pediré de rodillas que te desnudes, amor. Te mostraré mis heridas. Bien de morirse de amor, en serio, Y con las luces del alba antes. Que tú te despiertes. Se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque. Te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final, con el tesón del acero. Te buscaré por la lluvia. Mojarme en tu beso. La traje yo de mi casa esta, Y con las luces del alba antes que tú te despiertes. Se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me vuelvo loco por nada. Te seguirás al final. Chiquitito canta. Por la escalera del viento para rogarte, por Dios, que me hagas sitio en tus besos. Y con las luces. Bien de amor. Es que tú te despiertes, se hará ceniza deseo. Me marcharé para siempre. Cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco. al cachero que está acá le gusta, mirá. Antes que tú te despiertes se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Ahí va. Chiquitita, de amor. Si tenés en quién pensar, te seguiré hasta el final. Te gustó. Muy bien. Y si no tenés muy en quién, te agarró una de Saudachi. Sí. Que mirá, ni todos los millones de Brasil, de brasileños te pueden sacar la Saudachi que te agarra. Tremendo. Te agarrás solo, te agarró recién abandonado, te quedaste llorando hasta las 9. Mirá. ¡Oh, club! ¡No! Verano 2010. En Pop Radio. Pop. 101.5. Pasaron 2 minutos de las 7. A los tachiros le gustó. ¿Te gustó, Mecha Kieser? A mí sí, mucho. A Eugenia se la vi, le gustó. Sí. Me encantó. Entró en trance. Ay, sí, qué chica. Lindo, qué lindo. Es que es como de amor, muy chiquita. Sí. Y estos dos maleducados, ¿te das cuenta? Esa. Haciendo sus gracias. No, no, yo creo que me gustaba el amor, me gusta. La verdad, el amor. Se hacen los caballeros, después los agarra la testosterona y no lo dejan. No, no. Aparece el cordobés. Qué bárbaro. Bueno, ¿de qué se trata esta hora para vos, Villarroel? Bueno, esta es una nota de color, porque parece ser que Ollarvide estuvo con el pomo, digo, en el carnaval de Gualeguaychú. Fue ayer con un amigo que tiene y tres guardaespaldas. Vos sabés que se juntó, la gente lo reconoció, porque tenía una vestimenta muy particular. El tipo tenía un pantalón negro que le llegaba un poquito más abajo de la rodilla, una camisa blanca de seda, un chaleco color plateado y un pañuelito verde que le salía en un look bastante importante. Pues sabes, Ollarvide es uno de los pocos jueces que habla. Viste que no hay muchos jueces que hablen hoy cuando ocurren hechos, y él está en el tapete y todo el mundo lo conoce. Parece que la gente lo empezó a conocer y le empezaron a cantar "Mételo preso, la la la la la la la, mételo preso". Y toda la gente completa. Al final, puta, se pregunta, la puta que te parió. Entonces, cada vez más gente. Entonces la duda de la gente era si había que meter preso a alguno de las causas que tiene o al sastre que le había hecho eso que tenía puesto. Bueno. Genial, zarpada la canción. No la vendo más, quiero escuchar la letra, me dice Leto, callate. Pero si yo la pongo y no la vendo, no le gustará. ¿Sabés lo que es esto? Si no la vendés, ya lo probé. La tiras así, es un moplo, guitarrita, no. Excelente la oferta, bueno, sí, que es muy de amor, es muy linda, de verdad. Señores, Mechan Gieser, ¿de qué se trata esta hora para vos? Con el debido respeto, los principales analistas económicos dicen que la inflación golpea con fuerza a la clase media. Yo creo que la fortalece, porque la clase media es más media que nunca. Tenemos media heladera vacía. A lo sumo vamos a darle media pensión a nuestros hijos. De romper solo puedo renovar las medias. Y sacando eso, te quiero contar una noticia que me traumatizó todo el fin de semana. Ocurrió en Filipinas y tiene que ver con los karaoke. En un ratito nada más. Pueden ir mandando el 10-0 al 10-0-11, sí. Por mi espacio. Nosotros, nuestro de cada día. Claro. Nosotros, ¿quiénes escuchamos? Por ejemplo, acá vinieron del Sofitel La Reserva Cardales. Ah, mira. Me pusieron la tarjeta en la ventana. Uno es quizás el hotel más lujoso de la Argentina. Y curiosamente, la gente que trabaja ahí no se escucha. Me ha tocado, lo he podido chequear cuando fui a grabar la pregunta anual. Y acá ha venido perfecto traje. Mirá este pibe, si lo hubiéramos tenido viernes para ir a la fantasía, se lo entregamos a las chicas. Qué elegante, este sabe cómo se lo llevan en 5 minutos. Sí, a este se lo llevan de la puerta. Bueno, pasaron 5 de las 7, manden nosotros, 10-11, Pop y Espacio. Cortito, Agustín, ¿de qué se trata la hora? ¿Quién va a ser el nuevo empleado de Néstor? Hay 4 nombres, uno va a ser empleado de Néstor. Estamos bravos hoy, ¿eh? Y para empezar la semanita tranquila. Sí, estamos bravos. Ahora, si todos los barrabravas fueran como Villarruel, los cánticos de la tribuna serían un plato, ¿eh? La. ¿Sabés que me gustó esta? Te seguirá hasta el final. No se puede poner dos veces, pero ¿sabés que la vendo, no? Qué ruso vendió. Yo la compro, ¿eh? La compro. Sí, ¿sabés que te la vendo? Es preciosa, ¿o no? Yo la vi acá, ella, cómo se puso, y ¿sabes cómo la estoy vendiendo? Te buscaré en todas partes, linda. ¿Quién no entendió la letra? No sé quién no la entendió. Qué excusa esa, ¿no? bajo la luz y la sombra en los dibujos del aire. La digo rápido. Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas que te desnudes, amor, te mostraré mis heridas. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final, con el tesón del acero, te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Toma, no tenés excusa, el viernes la cantás. Estás escuchando Mundo Rocín. Estás en paz. 101.5. La vida es una fiesta. Mother, where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. pop@infobae.com. Sí, vendría muy bien que una chica quisiera ser nuestro oyente del día, de la semana, como para ponerle un poquito de erotismo a este lunes complicado, un lunes violento, según contaba Villarroel, y más allá de las graves noticias que Villarroel adelantaba, nuestra propia temática, ¿no? Esta cosa de estar quejándonos con el debido respeto todo el día, yo creo que conjugaría muy bien con la presencia de una chica bonita que nos atiende el teléfono y eso. Miren, es la persona más corta que vi en mi vida, la que está cruzando. Y no se le ve nada encima. En Uriarte, en Nicaragua, cruza en diagonal la pollera más corta. ¡Sacá rápido el micrófono! Así me cree, el taxista está ahí y me dice si es verdad o mentira. Es la más cortita que vi en mi vida. Yo no sé qué hizo con el culo esa piba. He visto vinchas mucho más generosas en tela. ¡No! ¡Sin joda! Es una pollera que tiene el largo de una vincha y bueno, sin embargo no se ve el culo, es casi como una obra de arte lo de la piba, ¿eh? Bueno, pasó caminando, pero rápidamente vamos a compartir ese momento con el tachero que ahí se acerca para comentarlo con nosotros. Mira, puso baliza, se tuvo que ir, ¿no? No, ahí va el micrófono para hablar con el tachero. Bueno, Eugenia, sí. Con el debido respeto, decirle a mi socia y hermana que se vaya un poco al carajo porque siempre me clava en el negocio, Daniel. Bueno, perfecto, 4535-4210. Con el debido respeto, Me cago en todos los árbitros y jueces de línea que dirigen la primera B. Muchas gracias, bye. Qué poca bola le estás dando a la B vos, ¿eh? Sí. No, igual dijo primera D. La primera D. ¿Te imaginas lo que debe ser, no? Es más fácil para currar, para los árboles. No me van a hablar. Perdóname, Eugenia, que tengo otro. O sea, 4535-4210. Sí, con todo respeto, o sea, a todas las maestras que quieren ganar 2.400 pesos, está bien, que le paguen 2.400 pesos, pero que trabajen un turno, porque todas hacen dos turnos, y es una falta de respeto que lucren con la enseñanza de nuestros hijos. Gracias. Tenemos muchos docentes que nos escuchan, seguramente le van a contestar. 4535-4210, Darío Villarroel. Bueno, hay que decir que hubo un accidente aquí cerquita. Y quien atropelló, huyó. Parece que está de moda esto. Cruzó un semáforo en rojo, hay dos chicas, Andrea y Pilar, que resultaron heridas. Por suerte, ninguna corre peligro. Fueron atendidas, algunas tuvo una fractura de un brazo y una pierna. La otra tuvo una lesión en el codo y dos costillas rotas. Habló la mamá de una de ellas, Alicia, que dijo obviamente que las chicas están mejor. Y que quien fue el agresor, el que conducía un Gol negro con vidrios polarizados, todavía no ha aparecido. Por suerte, alguien tomó nota de la patente, se lo dijo a la policía y lo están buscando. Por ahora, se escapó, no lo encuentran, pero dice la policía que en cualquier momento va a aparecer. Muy bien, vamos a contar algo que está pasando acá, que es extraordinario. En Uriarte, Nicaragua, está esta radio con vidrio en la calle. Cruzó una chica que usaba una minifalda pequeña, quizás la más pequeña que yo vi en mi vida. 12 centímetros. Sí. Un taxista compartió conmigo, esa cosa muy de varones, de mirarte cuando pasa una mina, compartió conmigo la impresión. Sin embargo, el productor, ¿me estás escuchando, Juan, ya? ¿Estás escuchando, Juan, o no? Sí, Gerardo, te escucha. Vos, no, pero el productor, ¿me escucha o no? Prestar un auricular. Le pasó Nosotros le pedimos que hace como 10 minutos, cuando trabajamos en Mega fue más o menos, le pedimos que salga para que el chofer del taxi compartiera con nosotros la opinión sobre la chica. ¿Y qué hizo el salame? Se fue corriendo atrás de la chica, que hay que agregar, tenía al lado un señor de 1,90 m y Juan, ¿fuiste a buscar el testimonio de la mina? Sí, fui a buscar a la chica, el chico era el hermano igual, pero la chica no quería saber nada. Con todo respeto. Lo único que queríamos era un tachero que, para no quedar uno como un baboso, un mentiroso, compartir la baba. Como claro. Un testigo de afuera, no de baba, al revés, de observación, que dijera si efectivamente el tipo está todo el día en la calle, no le resultaba llamativa, ni siquiera estaba tan buena la chica. No. Llamativa la pollera chiquitita. Claro. La idea era compartirlo con el tachero y el salame corrió atrás del culo. ¿Y qué te dijo? ¿Qué le dijiste? No, le fui a hablar, si había visto, si escuchaba. A ver, yo soy la chica, contame. Yo voy caminando con el chabón al lado y vos qué me decís. Hola, chica. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Sí, acá estoy en la radio hace un ratito, viste, los chicos estuvieron hablando de vos. Ah, nos endosaste el quilombo a nosotros. Claro, pero si salía, ¿era una buena nota o no? Si salía la chica. No sé, ¿cómo le dijiste entonces? Acá los chicos están hablando de vos. No, los chicos en la radio estuvieron hablando de vos, no sé si escuchaba bien. He escuchado el programa, el oyente del programa. ¿Otro día? Hoy, en este momento no, justo, pasó. Pasó. ¿Y qué dijo? ¿Se rió? Bien, lo tomó bien. Se rió, obviamente, no me animo. No me animo. ¿Vos qué le dijiste? Estaban hablando de vos, ¿por qué? Porque estaban hablando del tiempo. ¿Qué le dijiste? No, ¿de verdad? No, por la pollerita. Si pasás por Uriarte y Nicaragua, con una pollerita que se trasluce gran parte de no las piernas. No se trasluce nada. Justamente la maravilla física de esa pollera era que era muy chiquitita, así no se le veía el culo. Pero no importa, está bien. Vos le dijiste, y ella te dijo, no, muchas gracias. No se animaba. Se reía, pero no se animaba. Pedí dos o tres veces más. Para tu consumo personal, sí. ¿Te llevaste el teléfono como hizo el otro día el otro productor? No. Con la chica que vino a acompañarla en la fantasía. No, eso no se hace. ¿Qué? Eso no se hace. No, estamos trabajando, supongo. Esto es trabajo, obviamente. Pasamos un minuto con el tachero. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo te llamas? Carlos Cuello. De Radio Taxi Sur. Bueno, nada, ya está, un poco para cerrar el tema, pero ¿mentí o era especialmente rara la pollera por chiquita? No, verdaderamente, nunca vi una pollera tan, pero tan cortita y que no se le viera nada. No se le veía nada. Eso era lo más impresionante. Era como la chica sin culo, ¿no? Como una chica sin culo, era raro, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ¿cómo anduvo el laburo hoy? Más o menos, bastante flojito, ¿eh? Flojito, ¿no? Sí, sí. Sí. Febrero viene mal, loco. Sí. No venía tan mal, pero hoy excesivamente mal hoy. Bueno, viejo, ¿hasta qué hora estás laburando? Hasta las 10 de la noche. Bueno, ojalá en las horas que te quedan, puedas recuperar un poquito lo perdido. Dale, Gerardo, un abrazo. ¿Eh? Abrazo, macho, muchas gracias. Hasta luego. Después de esta canción, escuchamos El Chino, la canción que canta Celeste Carballo y que nos permite darle la bienvenida a los que construyen el programa con nosotros. 10-11, Pop, Espacio, nosotros quiénes hacemos este programa, mandá nosotros al 10-11, Pop y Espacio, como que ya están mandando algunos, y enseguida nos saludamos entre todos. 24 grados 2 la temperatura, no afloja. Es número uno en el mundo. Es Pop. Britney Spears. Trip. One, two, three. Not only you and me. Got 180 degrees. When I'm caught in between. Counting. One, two, three. Peter Pan has three. Getting down with three feet. Everybody loves ocean. Casi de la noche o de la tardecita, como se dice en Rosario. Qué están calor, llegando mensajes. Sí. Mucho calor, ¿no? Mucho, mucho. Hay dragones en la calle. Sí, antes de ir al nosotros nuestro de cada día, sí. Quiero recordar que el viernes a la Isla de la Fantasía vinieron dos chicas. Sí. Una abogada que estaba un montón, con ganas de disfrazarse de Mujer Maravilla, si ustedes la vieron, es parecida a su vez a Giselle. La Mujer Maravilla, sí, Giselle. Que quería uno. ¿Qué edad tenía, che? ¿24? No, era más grande. Parecía 37. Sí, sí. Tenía 37, pero parecía sin joda, 29, 30. Sí. Y ¿Paula? Quería uno que hiciera de zorro. Ah, el viernes vuelven. Yo creo que hay que hacerlo los jueves para que puedan venir los tacheros. Pero bueno, si alguno quiere hacerle un zorro. Pero con bigotito y espada, claro, dijo. Si se bancan a hacerle un zorro de verdad, perfecto. Y después vino otra chica Morochita, linda, petecita, es como un tinitún de morocha grandota. Paula. Claro. Chiquitita, pero con su forma, sí. Small. Sí, sí. Casada, que quería incorporar una chica a su matrimonio. Epa. Sí, extraordinaria. Una mina muy inteligente. Nos regaló un libro que ella misma tradujo del alemán, un libro sobre Rosa Luxemburgo, que ella tradujo del alemán, una mina muy culta. Bueno, está buscando una chica, si hay chicas que quieran estar con un matrimonio. O varones que quieran, o se animen a hacer de zorros, bueno, ahí está, manden un mensaje de texto acá, o si tienen más información para que se las reenviemos, pop@infobae.com. Señores, 7:20 de la noche, buen momento para darle la bienvenida a los que hacen, ¿cuántos son hoy? Por Dios, pop con nosotros. Sí, está embarazada mi mujer, señora. Hasta luego. Pasó la señora y me hacía gesto. Ella lo mira con amor, en la desnuda en la habitación. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos. Y la caricia por primera vez. Bienvenidos, correligionarios. La locura de la ciudad. No se deja. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros y para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dirán ustedes. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? Vamos, que somos muchos hoy, ¿eh? Nosotras que estamos sufriendo por alguien que no nos merece, pero cambiamos para ser felices de verdad. Muy bien. Ya lo hace muy bien. Nosotras que no podemos parar de pensar en el chico de la verdulería de nuestro barrio. ¡Suerte! No se anabo. No. Nosotras las estudiantes de comunicación, un saludo muy especial. Muy especial. Muy. Bueno, bueno. Hacer mejor volver a casa después en el reloj. Nosotros los que hoy volvimos con nuestros ex por décima vez, dice Carla de Montegrán. Suerte, bueno, esta vez. La décima es la vencida. No olvidar. Nosotras que esperamos la sección del deseo. Nosotros los swingers de Merlo. Nosotros los pibes de Matafuego, Georgia, que escuchamos ahora cuando salimos. Adiós, bebé. Parece que fue ayer. El chino nunca. Nosotros los que nos estamos separando después de mucha ilusión, echa el pedo, dice el polaco Casanova, que está triste por ahí. Qué melancólicos los mensajes de texto de hoy, ¿eh? En el pantalón. Nosotros los que apoyamos el anarquismo, nosotros. Muy bien. Los panaderos de Berazategui y nosotras las operadas hace poquito, que queremos tener relaciones, pero todavía no podemos. No. Nosotros los hermanos espartanos que ponemos huevo para remarla. Mejor olvidarse de todo. Nosotros los que trabajamos en la valla. Nosotras que lloramos de emoción por la oferta de la semana. Adiós. Nosotros que nos hicimos los pendejos y estuvimos viernes, sábado y domingo de gira y hoy no nos podemos mover, pero la pasamos bomba. Nosotros los padres de niños TGD autistas. Nosotros los que después de 17 años nos amamos más que el primer día. Me encantó, me encantó. Todo de amor, todo es melancolía. El poder de una canción que no llega a durar 3 minutos, ¿eh? Sí. Nosotros los que nos acostamos tarde, sí, tarde y estamos arruinados. Nosotros los que tenemos a nuestro amor a más de 10.000 kilómetros. Nosotros los que estamos dibujando con nuestra hija de 4 años y tomando mate. Te envidio un montón, beso grande, disfrútalo mucho. Lindo momento. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Nosotros los vigiladores de Berini, que vamos de 7 a 7. Nosotros los que nos cansamos del prensado y vamos a plantar en casa. Adiós, bebé. Parece que fue ayer, va a ser mejor. Mirá la selga como viene de la prensada. Nosotras que estamos en pareja. Con nuestros primos, desde hace 10 años. Ya son más que primos. Sí, más que amigos también. Nosotras que extrañamos al chongo casado. Y vos que me aniquilás con esa melodía de amor, dice la flaca de Bernal. El poder de una canción, ¿no? Sí. Fíjate, todos los mensajes son del mismo tono. Nosotros los que el fin de semana salimos con la hija de mi jefe. Ay, y hoy entré con una sonrisa de trabajo que no me importaba nada. Te dije, Pipi, que ibas a ir. Bueno, nosotros los policías de la comisaría 41, nosotros los textiles de San Martín, nosotros Luis y Matías de Pizza Coco de Lanús, nosotras, las que amándolo, aceptamos que no va más. Vamos, carajo. Nosotras que hoy es nuestro último día, mañana empiezan mis vacaciones. Joda, joda, joda, nosotros los que estudiamos para poder rendir. Nosotros los remiseros nocheros de Comodoro, nosotros los bicicleteros. Nosotros los que vivimos al palo, nosotros los choferes de la línea 53 y las estudiantes de obstetricia. Nosotros funebreros que dejamos al muerto divino para velar. Nosotros que estamos en el dentista esperando que nos atienda recontracagados de miedo por el torno. Ánimo, no pasa ánimo. Nada, no pasa nada. Me gusta que sean un nosotros, los que están esperando ser atacados por el torno, entre paréntesis, entre un nosotros y otro aparece un... Che. Reíste de Juan, pero fue y se animó, tiene razón. Nosotros, que nos quedamos con las ganas de ver la pollerita. Nosotros los vigiladores, los carpinteros, nosotros los enamorados de la voz de Eugenia. Ay. Nosotros los de la comisaría 44, nosotros los que estamos contentos porque volvió nuestra compañera de vacaciones. Muy bien. Y las ferreteras de Catán. Y los trillizos de San Cristóbal. Y los pendejos de 16. Sí. Y los que estamos preparando los útiles para que Juli no sé qué. Nosotras que viajamos a Colón para ver a los decadentes. ¿Qué más? ¿Qué más? Y los que vinimos a ver los de Cardales. Señores, nosotras que quedamos melancólicas con la oferta de la semana y es porque estamos recientemente solitos. Gusto, ¿eh? Muy bien. Largo, pero precioso, porque acá es donde cantan presentes los que están construyendo la tarde de la radio con nosotros. Estamos muy agradecidos, de verdad, hace muy poco tiempo. 2 semanas en una radio es nada, es nada. Es como un minuto en la vida y sin embargo, mira, acá están todos bancándonos. 19 y 26. Mundo Racín. La vida es una fiesta. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados, llevan un balde. Acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más, ya no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que siento. Me estaba comiendo una galletita, Romero. ¿Qué pasó? Me estaba comiendo una galletita, Romero. Seguí comiendo. Les cuento que el tránsito en estos momentos está congestionado en autopista Ilia para descender a la avenida Costanera. Muy complicado hacia el norte en autopista Ilia, así que paciencia. Sugerimos en estos momentos desplazarse por la avenida del Libertador y no así por autopista Ilia, avenida Costanera, Cantilo, General Paz. Estoy tomando una Coca-Cola, Romero. Toma tranquilo. Tránsito intenso en la avenida del Libertador, también a la altura de Callao, pero sin grandes contratiempos, al igual que Figueroa Alcorta, a la altura de Pueyrredón. Ya está, Romero, gracias, ¿eh? No, pero por favor. ¿Algo más? se normalizó el servicio del ferrocarril Roca y atención a los conductores porque hay una alerta vial en la ruta 9 entre el kilómetro 220 y 270 por acumulación de agua, circular con máxima precaución en la zona. ¿Dónde sería eso, vos sabés? Estoy en duda si no es provincia de Santa Fe ya. Sí, es Santa Fe, si tenés razón, Entre el kilómetro 220 y 270. Sí, debe ser ahí cerca de San Nicolás, ¿no? Exactamente. Muchísima acumulación de agua, el estado de la calzada no es óptimo para el manejo. Arroyo seco. Se pierde la estabilidad del volante, así que precaución. Qué bien informa Romero Braya. Ah, pará, ¿no los presenté? No. No tengo el gusto. Romero, Eugenia, Eugenia Romero. Hola, Euge. Hola, Romero. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Ahora que te escucho mucho mejor. No lo escuché nunca eso. ¿Venís siempre? Todas las tardes vengo a tomar una copa con mi tío. Mi tío es ese que está ahí, de barbita, que tiene un auto importado. No tengo auto importado, lamento mucho desilusionarte. No sabes lo que lamento, te juro que estoy laburando el año que viene, ojalá, mirá, quiero el auto. Tampoco compro dólares. Todavía, escuchá, pero me tengo fe. Vamos a hacer una cosa, 7:30, son sin duda las dos voces más sexy de este programa, la de Romero, que se acaba de incorporar hoy. Uh-huh. Empata con la de Agustín, pero bueno, la de Romero, que es la voz más sexy del programa, y la de Eugenia. Sí, digamos, siendo parte de la categoría voces más sexys del programa, yo creo que merecen hacerse una pregunta cada uno, vale todo. Se pueden preguntar lo que quieren, una pregunta cada uno, vale todo, y seguimos con el programa como si nada después, ¿dale? Bueno. Bueno, que empiece Romero. ¿Qué haces esta noche? Esta noche me voy a bailar con mi novio. Le entra despacito, Romero, Sutil. Un sutil, mirá cómo le echaron Flid en un minuto, ¿no? Claro, entró muy arriba, Romero. Ahora, pregúntale vos. Sí. ¿Dónde consiguió esa corbata verde manzana tan linda que tiene puesta hoy? La corbata verde manzana. A ver si... ¿Sabés que no sé de dónde es? No, me la dieron, la vestuarista. De vestuario, ok. Sí. Bueno, perfecto. Pudo ser el momento más sexy del programa y resultó casi dos personas que se odian, ¿viste? No, ¿qué haces esta noche? No, bailo con mi novio. Y esa corbata de mierda, ¿de dónde la sacaste? No. Arruinaron el momento erótico del programa. Igual nosotros lo bancamos Romero, Eugenia. Vos sabés que yo te banco frente a todos, menos frente a Romero, que hay juego para Romero. Está bien, pero con Romero nos conocemos. Y yo también hice tránsito una época. ¿Ah, sí? Claro. Mirá vos, mirá. Hay viejos rencores. Claro. No, es amigo. No hay onda. Romero, o ya hubo, no sabes, no, hay que averiguar un poquito. Romero, mirá que Romero, todo lo que le pasó cerca. No, Romero. Sí. Bueno, un abrazo, gracias, viejo, Hasta mañana, un abrazo. Chao, sobrino. Sí, en el 10-11, sí. Bobby Espacio, con el debido respeto, uh-huh. Podés quejarte de lo que tenés ganas, cortitario. Fabián Tablado está detenido hace más de 14 años y ya cumplió las dos terceras partes de la condena. Fue condenado a 24 años de prisión. ¿Qué hizo? Mató a su novia de 113 puñaladas. Usted debe reconocer que ha sido un caso tratado en casi todos los medios, en los programas de televisión, hay libros escritos. Pero bueno, ha cumplido y ahora se ha instalado el debate porque puede salir en libertad. Si alguien cumple su condena, por más grave que sea el hecho que cometió, ¿no puede volver a la sociedad? Si los informes médicos dicen que no es peligroso, ni para sí ni para terceros, ¿puede no salir en libertad? Bueno, más allá que no nos guste, en cualquier momento Fabián Tablado va a recuperar su libertad, porque así lo dice la ley, porque así lo dicen los informes, y porque más allá desde el dolor del padre, que obviamente no quiere que esté libre, desde el punto de vista jurídico, va a cumplir su condena, y así lo dispuso el Poder Judicial. 24 años, el código dice, a las dos terceras partes de cumplimiento de la condena tiene que estar en libertad, y seguramente en un mes más estará en libertad. Ahora, si vuelve a cometer o no otro crimen, ya no es problema de la justicia. En todo caso, será problema de Fabián Tablado. Es para el debate. Darío, perdóname, ¿qué hay de unas cartas que él escribió? Eso está acreditado en el expediente. Me parece que él escribió unas cartas estando preso, donde no parece muy arrepentido. ¿Qué sabes de eso? Bueno, ¿es así? Te cuento, él tuvo dos novias dentro de la cárcel y él se relacionaba con las novias o conocía a través de cartas, porque sabes que hay mujeres que escriben cartas, este tipo de delincuentes o asesinos para entablar alguna relación, mujeres que están solas. Con la primera tuvo problemas, porque en esas cartas también hubo alguna amenaza. ¿Él a ella? A ver, ponele, ¿viste la revista Semanario? A mí me encanta, hay un correo sentimental para privados de libertad. ¿O no? Sí. Él entabló una relación epistolar, si querés, con una que no conocía. Tal cual. ¿Cómo la conoció? Así. Porque la chica mandó cartas a la cárcel dirigida a él y ella le contestó. Ah, ella lo vio y se enamoró. Vía cartas. Pasa. Después obtuvieron la visita íntima, como corresponde. ¿En serio? Y sí. ¿Sabes cómo se llaman los canas, los servicios penitenciarios, el lugar donde tienen relaciones? No. La polvera. Pará, una mina lo ve por televisión al que mató de 113 puñaladas a su novia y de algún modo se siente atraída por el tipo. Tal cual, sucede. Le dice, yo te creo que estás mejor, no sé qué. Dos cartas y van a la polvera. Dos cartas, visitas, intercambios, se ponen de novio. Claro. Sí. Ahora, y el tipo desde adentro de la cárcel. Sí. ¿Se pone violento, amenaza a esta nueva novia? Bueno, es lo que dice la nueva novia. Después rompieron y ahora tiene otra, una docente. Hoy por hoy está de novio con una docente. Reincida. ¿A dónde va a ir a vivir cuando salga en libertad? Caramba. Ahora, ¿o si esa chica no tiene miedo? No, yo qué sé. No, yo digo, no tiene miedo el juez que la libertad. ¿Viste? Es raro también. Porque una cosa es, me equivoqué y estoy arrepentido. Y otra cosa es, y estoy en cana y sigo amenazando a mina. El otro día me escribió uno y la mandé a la concha. Es raro también. Lo que pasa es que él en su proceso dijo que no se acordaba lo que pasó. Y le clavó 113 puñaladas. Lo peor es que en la carta no la puteaba, le dibujó cuchillitos. No, vos te reís, hermano, pero es complicado. No, bueno. En un ratito, Mechengiesser contraataca. Tiene una noticia que dice que es... A mí me traumatizó. Traumatizó. Me traumatizó. Ok, dale. Mundo Rosin. Los productos Nisuta son una agradable compañía para el hombre computadoril y todo su menosunda. Nisuta.com. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa. Diversión segura. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense. Resultados más intensos sin pagar una fortuna. Año nuevo, vida nueva. Empezá el 2010 renovado con 10.000 pesos por semana. Sí, escuchaste bien. Mandá un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y podés ganarte 10.000 pesos por semana. Es muy fácil ganar y además podés sumar doble chance cada vez que contestás una pregunta. Ya sabés, envía premio al 10011 y ganate los 10.000 pesos por semana para vivir un verano como nunca. Comunicate con Mundo Rosin. Te vamos a hacer sentir la oyente del día. 4535-4204 top@infobae.com. Laura Prieto, Marina Llosa, Débora Navas y más de un millón de mujeres reales renuevan la piel de sus axilas con Dove después de cada depilación, gracias a su exclusiva fórmula con un cuarto de crema humectante. Queremos premiarte por elegirnos. Descubrí más en www.dove.com.ar. Antitranspirante Dove, protección efectiva, axilas espléndidas. 101.5 Santiago del Moro y Analia Franchín. Terapia de pareja. Sé que estoy viendo el fin de semana los Juegos de Invierno en Vancouver. ¿Viste lo que y el argentino en el trineo? Era una pista complicada, sí. Falleció uno el viernes. Si tuvo mucha velocidad, te podías matar. ¿Con el trineo? Sí, sí, se pegó un palazo tal. ¿Y los perros? No. Esos que van acostados. De lunes a viernes. De 9 a 13. Chicos, la verdad que yo hablo con mi perro, dice Jessica Castro en el Facebook, y muestro una foto con un caniche. Mira qué lindo. Los perros no hablan. Yo tengo un salchicha, se llama Timothy, me costó mucho conseguirlo. Ah. Algo pasó con el salchicha. ¿Y el afgano? Pues es que tiene un problema el afgano, porque el afgano es puto. No, no puedo hablar así de la afgano. ¡Ay, qué no, malo! Le cuesta, que le cuesta mucho. Pero me amo en inseminación artificial. Y este verano, terapia de pareja te lleva de vacaciones. Hay un viaje a Brasil por semana. Acá, en Pop Radio. 101.5. La vida es una fiesta. Estás escuchando Mundo Rosin. Estás en Pop. Pop 101.5. Las 7 de la tarde, 39 minutos, y la gente se queja, manda al frente con el debido respeto al que quiere. Por ejemplo, con el debido respeto, compré una heladera hace 15 meses, ya tiene 3 arreglos y anda mal y me siguen boludeando con el servicio. Karen. Claro, y pasa mucho, che. Hay gran quilombo. La gente del partido de Lilita Carrió le respondió a Cobo. Después vamos a tratar de hablar con alguien del partido de Lilita para ver cómo analizan ellos la nueva conformación de alianzas. Recordemos que en la oposición el peronismo disidente se está armando para ir contra el kirchnerismo. Reutemann de Narváez están tratando de hacer un sector común. Los radicales parecían lejos de Cobos. Yo creo que al final igual los radicales prefieren ir con Alfonsín, pero bueno, este fin de semana aparecieron muy cercanos. Cobos fue a una cena, etcétera. Está muy cerca del Partido Radical de Cobos, y en ese espacio de oposición no peronista también debiera estar Lilita. Lo que pasa es que Lilita terminó peleada con Cobos y con el Partido Radical. Entonces ahí sale a contestar Lilita que Cobos es funcional a los intereses del kirchnerismo. Más tarde vamos a hablar entonces con algún integrante de la coalición cívica para que lo explique. Uno más, Eugenio. Con el debido respeto, mandar bien a la mierda a mi compañero que me gusta y no puedo estar con él por ser prejuiciosa. Bueno, ya vas a vencer el prejuicio. Te veo bien encaminada. Señores, Agustín González, Deportes. Bueno, te decía, ¿quiénes van a trabajar para Néstor? Los candidatos. Me refiero técnico de Racing futuro, Juan Barbas está ocupándose del plantel, Leonardo Madelón, que pasó por tu querido Central. Agarran todo lo que nosotros dejamos, Madelón o Russo. Un candidato, Miguel Ángel Russo, Diego Caña. Un poco atrás está Ángel Capa. Al Coco Basile le dijeron, el Coco dijo, no tomo tanto como para querer agarrar Racing en este momento. Beckerman dijo, no me bajo del taxi tampoco para agarrar a Racing. Yo me la juego por el cabezón Madelón, que va a agarrar Racing en poquitos días. Ustedes que saben, ¿les gusta Madelón? Es un excelente técnico, muy buen técnico. A mí me encanta. Antes que venga Gamboa era una posibilidad también. Sí, sí, yo creo que tiene experiencia en momentos duros. Hay que ver si se banca al pingüino, ¿no? ¿Cómo está, No para de sostener que la dirección técnica de Racing se termina decidiendo en la casa de Néstor. Digo, es muy duro lo que está tirando Agustín, sí, esta tarde. Para nosotros es grave eso. No se va a ir al descenso entonces Racing. Para nosotros es muy grave. Un consejo para Chaca. Darío puede pasarse al negocio aeroportuario dentro de poco, porque los 7 goles de Chaca fueron por vía aérea. 6 de cabeza, 1 de muslo, un aeropuerto en San Martín dentro de poco. Muy sí, bien. Los para únicos que terminemos la cancha. Los únicos que no se enteraron son el cuerpo técnico central. Faltaban 10 minutos y ay Dios, no me hagas pensar. No me hagan pensar. 5 faltaron. Me decía hacer. Sí, te decía, una noticia que me trauma desde el sábado, que fue el día que la leí, viene el New York Times, por lo tanto es cierto. Digo, no hay mucho que debatir. No, New York Times, papá. No la leí en inglés, la leí en castellano, pero igual es cierto lo que te voy a decir. El tema ocurre en Filipinas. Sí. En Filipinas en los últimos 10 años hay 6 asesinatos que la justicia todavía no pudo determinar. Perdóname, yo la leí, es en el New York Times que publica Clarín. Sí, en castellano. Sí. Escuchen bien esta noticia. 19:42. 6 homicidios en Filipinas. ¿Qué une un caso y otro? Escuchá bien, Darío, porque quiero las hipótesis, Dale. Lo único que une, el único patrón en común de estos 6 asesinatos es que la gente que fue asesinada en distintas circunstancias, en distintas noches, en distintos años, acababa de cantar en distintos karaokes la canción My Way de Frank Sinatra. Los 6 muertos arriba de esto se animaron a hacer karaoke. And now mirando, yo tengo la versión María Marta. Eso que hace Gerardo le puede valer la muerte en Filipinas. Mi vida entera. Desafío. desafiando la suerte. Desafiando la suerte. La cantó el otro día Claudio María Domínguez en esta radio. Chau, Claudio. Te digo si estabas encariñado. Sí. Fue un gusto trabajar con vos, Gerardo. Yo me animo. No, me da un poco. A ver, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿La cantamos? Me da un poquito de. No, yo soy cabulero. Se cargaron. O sea, tocaste. Los seis muertos. Lo único que tienen en común es que cantaron My Way en un karaoke. Mientras tanto, como no pueden encontrar el sátiro de My Way, el sátiro de My Way no aparece, pero muchos karaokes de Filipinas, que parece que es un entretenimiento muy común allá, ya retiraron la canción de la lista de lo que puede cantar, porque si no se sienten cómplices del asesinato. Che, qué copada que es la productora Maru, metés la letra para que la cante entera. Y aparte la trae en inglés, ¿sabes en qué hace? ¡Qué puta! Bueno, hay una tarjetita de Lázaro Costa. La pronunciación. No, no tengo tan mala, pero no me animo. 19:44. Yo creo que mandaría un tema primero. ¿Qué tenés? ¿Tema o tanda? ¿Qué tenés? Sí, bueno, en un ratito hablamos de la película Invictus y de la cantidad de enseñanza que tiene para el público argentino. ¿Tenés algo para agregar? Recordemos. Seis chabones aparecieron muertos en Filipinas. Y no era el filipino embarazado. No. No. Me gustaría que cerremos el programa cantando. Solo quiero decir eso. My way. Estoy mirando atrás y puedo ver. Vamos. Mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. ¡Pah! Me matan ahora acá. Estaría bueno también. Es como la radio ataca con una canción grasa que la atraviesa. Como una canción grave. En tu versión castellana. Perdón, esto es Palabras Mayores. El señor la pasa cantando en el auto, va a chocar la esquina, mirá. Un sicario filipino lo. 4535-4204. ¿Quién se anima a cantar arriba de esto, eh? Y que llame mañana a ver si no se murió. En realidad, para algunos ajuste de cuentas. Claro, ¿eh? 4535-4204, a ver. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Otro. Y claro. Está la vida en juego. ¿Ya se murió? Se murió. Intentó. En el intento, nada más. Ah, se murió. Se murió antes. Para que no lo mate todavía, ¿verdad? Seis personas cantaron esta canción y murieron asesinadas. ¿Quién se anima? 4535-4204. A ver, ya. Yo me animo. A ver, dale, cantala, a ver. A vos te va a matar un profesor de inglés. Me encanta, muy valiente. Muy bien, déjalo. Qué valor, qué valor. El oyente más valiente de nuestro programa. Viene el estribillo. Toma aire y canta mientras se despide de su familia. ¡Eso más fuerte que es el último! ¡Ahí va, me gusta! ¡Eso! ¡I want to see! ¡I miss my murieron por cantarla y un argentino la gritó por radio! ¿Cómo te llamás? A morir. ¿Cómo te llamás? Walter Pagano, loco. ¿A qué te dedicas? Soy distribuidor, Rocín, te extraño de la mañana a morir con toda la goya y todo tu equipo, loco. Gracias, loco. ¿A qué te dedicas? Distribuidor y accesorios para vinos. ¿Tenés, claro, tenés familia? Sí, tengo y a morir, la reamo a toda mi familia y eso es una huevada, loco. No querés despedirte por la duda, un último mensaje, ¿cuántos hijos tenés? Tengo mellizos de 19, Brian y Melody, y los amo con todo el corazón. ¿A dónde estás ahora vos? Estoy manejando. Bueno, tenés cuidado, vos, si todavía cantando y manejando te haces filipino muerto en un toque nomás, ¿eh? Mirá, paró un taxi para felicitarte, mirá, cortamos un poquitito de la música. Hola, ¿quién está ahí afuera? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ah, es el tachero, ¿cómo te llamas? Sebastián. ¿Tenés dos, tenés...? Dos pasajeros... Que hablan inglés perfectamente. Yes. ¿Y vos les contaste lo que pasaba con la noticia? Sí, me parece que a ver si se animan para No, hablar. No, pero ¿entendieron la noticia o no? Sí, más o menos. Sí, sí, o más o menos. ¿Vos sabés explicarle? No. Preguntale si hablan cordobés. No. Bueno, a ver, vamos a intentarlo. Soy filipino. ¿No sabés si entendieron la noticia o no? Más o menos. A ver, Ahí está, que, Maru, vení, Maru. Urgente. ¿Tenemos auto, ¿Nos están escuchando ahí o no? Haz una cosa, mandá la tanda un toque que te están dando tema ahora. Tanda, mandá la tanda, que salga un minuto, te voy a entrevistar. Un minuto, ahí vamos, dale. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así, hago una fiesta para que mi modelo se divierta. Y si se aburren. Y si se aburren. ¿Y yo qué sé, hijo del loro? Pero no sé qué pasa. Últimamente los hombres las aburren tanto que nada las divierte. Axi y yo te damos la oportunidad. Entrá en quenosaburran.com y demostrá que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chau. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. Promoción sin obligación de compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Consulta bases en www.axe.com.ar. Al óxido de la reja le encontré una pareja. La grasa de la parrilla que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera y ese sarro del caño es igual al del baño. Están ahí hace años. Nuevo Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. Misuta, el router inalámbrico que no se rompe... ¡Fabián! Yo tengo que leer y yo tengo que decir lo que me dicen. Basta, ya estoy grande para que hagas estas cosas. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Misuta, el router inalámbrico que no se rompe... Hasta ahí está bien. Misuta.com. Pasaste la tarde con Luis Rubio y Nacho Boano. A ver, el vestuarista de Douglas Hay, el utilero. El utilero escabeaba. ¿No te surcía las medias, ¿eh? No, estaba entregado a la bebida. Ahora estás escuchando Mundo Racing. Siguiente. Ya llegan el bollo y Tamara. 101.5. La vida es una fiesta. Hoy en Uriarte y Nicaragua, ustedes salí a la vereda porque... ustedes escucharon, me chequeé, se dio una noticia. 6 tipos aparecieron muertos en Filipinas después de cantar la canción My Way. Un tachero que está facturando en este mismo momento porque la bandera está baja. Tiene claro. Su asiento trasero a dos turistas americanos, canadienses de Toronto, que están desafiando la suerte y prometen cantar. Para mostrar que no fuimos al pedo, mi mamá pagó durante 14 años el estudio de inglés. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer dos preguntas. Hi, what's your name? I'm Greg from Canada. Patricia. Where are you from? Ya dijo Canadá. Ya dijo Canadá. Maru, vos le explicaste que cometen un grave que es riesgoso cantar My Way después de lo que escuchamos. ¿Vos le explicaste todo? Sí. Preguntale si entendieron lo que les explicaste. Yes. Do you understand what I explained before? Yes. Preguntale si de todos modos se animan a cantar la canción. Un corozo. We did it my way. Ex- extraordinario, un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias de verdad. Ahí está el tachero, escúchame. Mirá, estamos 9.68, cuando llegaste estábamos en 6.14, creo, 6.23. A tu manera la estás facturando, hijo de tu madre. Chao, gracias, saludos a Canadá, chao. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? El viernes vengo, soy el zorro, te olvides. Ah, este quiere hacer el zorro de la isla de la fantasía. Muy bien. Dejó caer las fichas mientras tanto, señores, estamos en Uriarte, Nicaragua. Está lindo acá afuera, ¿sabes qué lobo de acá afuera? Sí, está. Lobo de acá afuera, sí. Villarroel, una más. Wanda Tadei está en estado crítico, continúa todavía en esa situación desde hace una semana, prácticamente el miércoles pasado. No ha podido declarar, y esto es muy importante porque mientras no declare, no hay ningún elemento hasta ahora, según el fiscal Martín Nicholson, que haga que su compañero, Eduardo Vázquez, quede detenido. Recordamos que hoy su abogado pidió la excarcelación y la justicia tiene 24 horas para resolver. El fiscal no se va a oponer, Martín Nicholson mañana va a decir que sí, y queda en las manos de la jueza Fabiana Palmaghini determinar si hace lugar o no a la excarcelación. Según la información que manejamos, es muy factible que mañana, después del mediodía, Eduardo Vázquez recupere la libertad, más allá que va a seguir ligado a la investigación. ¿Sabes, Darío? Le cuento a la gente que yo estoy haciendo el programa desde la vereda. Está tan lindo, empezó a correr un poquito de aire. ¿Para qué voy a entrar? Se escucha bárbaro. Sí, Darío, sí, me encanta cómo se escucha además. Darío, ¿sabes que hoy en Mañaneras estuvo el abogado defensor de Vázquez? Y la sensación que me dejó después de escucharlo es que le van a dar la libertad, ¿eh? Sí, sí, ya no hay elemento, salvo que la víctima, posible víctima, hable y diga algo totalmente distinto. Pero con los elementos que hay hasta ahora, no se sostiene que esté detenido. Hoy yo me preguntaba si hubiese sido cualquiera el que le pasaba esto, un matrimonio común, ¿se quedaba detenido el marido? Ay, no sé, me la complicaste un poco. Digo, este es de callejero, tiene problemas. No, porque acá el problema es otro, acá el problema es lo que hizo la policía. Ahí está. Acá el problema es que la policía tuvo el prejuicio de que él había quemado a la novia. Tal cual. Entonces, los médicos, todo el mundo empieza a actuar como si él la hubiera atacado. Por eso nosotros inicialmente tomamos por cierta la información, porque hasta la agencia oficial Telam informó de ese modo el asunto. Y ¿no? Levantaba igual, los dichos. Igual está finito. Claro, igual levantaba los dichos de los dichos. Vamos a decir que testigo es aquel que vio un hecho. No hay testigo de testigo. Es decir, el que le cuenta a otro no es testigo. Testigo es el que a través de sus sentidos puede percibir algo. Y un tercero que escuchó que alguien dijo tal cosa no es testigo. En otros lugares de la ciudad está lloviendo. Acá sí, en Palermo sí. No, pero se levantó vos. Vientito, empieza a correr aire. Supongo que este vientito va a terminar trayendo un poquito de agua. ¿Qué tenés para ponerme, Charlie, ahí? A ver, poneme un poquito, a ver. Bichis. Ah, Bichis, mirá cómo te bailo como una loca en el arte de Nicaragua. Mirá, a ver, a ver. Y me saludan los tachetes encima. Les gusta, Cómo les gusta ver gordo moviendo el culo, cosas que son, 2010. Un pop radio. Pop. 101.5. Che, qué curioso, ahí muestra hace 5N cómo está lloviendo en el Buenos Aires Lawn Tennis, que está, no sé, 20 cuadras de acá, 30 cuadras de acá, sí, cerca. Y sin embargo acá todavía no cayó una gota, ¡Ja! Todavía me sorprende lo grande que es la ciudad, qué cosa rosarino que tengo, ¿no? Me sorprende mucho que en una misma ciudad llueva y no, al mismo tiempo, Che, yo quiero hablar de la película Invictus, lo voy a hacer al final de esta rueda, pero antes... Eugenia, algunos mensajes que quedaron atrasados. Con el debido respeto a todos los que usan la cuadra del jardín de mi nene como un baño para sus perros. En Don Bosco al 4000. Che, si traen las repercusiones de My Way que yo leí ayer en la computadora, no pasa nada. 10-011, Pobi Espacio. Con el debido respeto, con mi supervisor de la empresa Murata que de diciembre hasta hoy no me da franco. Bueno, perfecto. Es un fanático de Sinatra, escribe otro. Ah, que lo mata. Sí, claro. Luis el Tachero. Está muy bien. Muchas felicitaciones también leí para el turista canadiense que cantaba, ¿no? Sí, con el debido respeto, mátenlo, dicen. Bueno, es una nueva campaña que podemos hacer, mate al turista. Pero aplausos a Walter también. Claro, bueno, pasó de todo. Señores, llueve en la ciudad, no así en la esquina de Uriarte, Nicaragua, donde todavía no cayó una gota, pero se siente ese vientito que precede a la tormenta. Hay una canción preciosa de Lurie, pero no viene al caso. Señores, ¿de qué se trata esta hora para ustedes? Es que, según la prensa, los radicales ya se lanzan a armar un plan para gobernar en 2011 y los peronistas para completar 2012, 2013, 2014. Y más allá de eso... Gran chiste político. Y más allá de eso, tengo algo para contarte sobre el carnaval de Río de Janeiro. Bueno, muy bien, me gusta de qué se trata periodísticamente esta hora para vos, Darío. Comenzó el juicio oral y público por el robo del siglo, mal llamado robo del siglo, 8 millones de pesos, porque hubo un montón de robo acá por más plata en la Argentina, pero cada uno es llamado el robo del siglo. Te voy a contar que hay 4 personas acusadas. Me parece, faltan 600 testigos, que no va a quedar en cana nadie. Agustín. Ojo, si jugás en Italia al fútbol, ojito con blasfemar que va a haber sanciones especiales. Así, mira Gerardo. ¿Blasfemar es putear? ¿Qué es blasfemar? Sí. Blasfemar es, por ejemplo, decir me cago en Dios. Claro, por ejemplo. ¿Eh? Con algo ligado a lo religioso. La blasfemia es un insulto religioso. Una vez que encuentra un verbo... que está más cerca del diccionario que del quilombo, vos le haces decir me cago en Dios. ¿Te das cuenta que? Así nos echan de toda la radio. No lo terminé de decir, siempre... fue como el 10. Claro, y terminamos siempre los dos solos mirándonos en el bar. ¿Qué nos habrá pasado? Bueno, sí, yo quiero decir algo sobre Invictus de hoy, por eso no hice el minuto, lo cambié por una suerte editorial. volvió la cortina que nunca se tuvo que haber ido. Señores. ¿Cuántos recuerdos esta cortina? Invictus es una película extraordinaria. Primero porque la dirige Clint Eastwood, que no sabe hacer películas malas. No le salen mal ninguna, nunca, en ningún caso. Y porque aparte sabe hacer películas de varones. Los Puentes de Madison, por ejemplo, es una gran película de amor con mirada de varón. Es la película que muestra cómo deben llorar los hombres, ¿no? De espaldas a cámara. Eso de los hombres no lloran es una boludez, pero en el momento más emocionante, tipo, se tuerce medio que lava los platos, y es evidente que llora, es el momento más emotivo de la película, pero llora de espaldas a cámara. Es un genio. Tiene momentitos geniales también la película Invictus. ¿Por qué Invictus? Porque, por ejemplo, ¿cómo mostrar ese primer momento del gobierno de Mandela? Un tipo que estuvo 27 años preso, como me apuntaba hoy Agustín, por ser negro. Y por defender los derechos de los negros en Sudáfrica, 27 años preso. No es poca cosa, ¿eh? ¿Cómo mostrar eso que él se proponía, ¿no? Ser el presidente de la integración, ser el presidente de todos, no solamente de los negros. Hay un plano genial que no subraya la película, pero que habla de la inteligencia del director. Se levanta en su primer día como presidente, Mandela, y durante nada, 20 segundos lo muestra afeitándose. ¿Pero por qué? Porque ves, él se ve frente al espejo mitad blanco y mitad negro. Tiene la crema de afeitar puesta hasta la mitad de la cara, perfectamente. Y yo creo que en esa imagen que casi arranca la película, te cuenta de qué va. El tipo se ve al espejo y una vez libre, una vez presidente, él se ve mitad blanco, mitad negro, y otra cosa mariposa. La película trata de la decisión de Mandela de utilizar políticamente el campeonato de rugby. Su partido vota por unanimidad cambiarle el nombre de equipo a la selección de rugby y cambiarle la camiseta, porque representa el poder blanco, a esos que durante tantos años los habían verdugueado, los habían apresado, los habían dejado al margen de la sociedad. Todos votan por cambiarlo. Ese símbolo, hijo de puta, ta, ta, ta. Se entera Mandela, agarra el auto y se va rajando para irse. Muchachos, seguimos con el mismo nombre, seguimos con los mismos colores. No, esos son los colores los que nos metían presos. Ustedes eligieron un líder, déjenme liderar. Sí. ¿Le ganamos o no le ganamos? Sí, le ganamos, que okay, ya no son más nuestros enemigos. Fueron nuestros enemigos. Dice el tipo que estuvo 27 años preso. Ahí la película abre dos grandes líneas de pensamiento. Una me da miedito para usar en la Argentina, la otra no. La primera línea es la línea del perdón, que es una línea que a mí personalmente no, nunca me termina de cerrar. Yo no creo en el perdón. Yo creo en el arrepentimiento del que mete la pata y creo en la justicia. A mí, yo no olvido ni perdón, yo. Mandela, que es más sabio probablemente, va por el perdón. Pero esa es la parte que yo podría discutir, si querés, de esa película. Pero hay una parte que, a mi modo de ver, es como indiscutible. Perdonando o no, lo que no podés es quedarte a vivir en el pasado. Lo que tenés que hacer es vivir para adelante. El tipo ve cómo cagan a pelotazos a la selección de rugby y se propone, un año después, llegar al Mundial fuertes. El tipo ve una cosa, que si él se apropia esos colores, si esos colores son de los blancos y de los negros, todo un país, con la excusa del rugby, se va a unir por primera vez. Y esa es la idea que yo vine a traer. La batalla cultural es importante, la guita es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Pero el tipo ve que económicamente, tranquilo, total, estamos haciendo un programa de radio acá. El tipo ve que la economía profunda de Sudáfrica no la va a poder cambiar en dos minutos. No la va a poder cambiar en dos minutos. La política no se puede cambiar en dos minutos. La policía no la va a poder cambiar en dos minutos. Pero entonces, ¿qué tenés que hacer primero? Dar una batalla cultural. Convencer a la gente de que ahora hay un proyecto nuevo, de que somos todos juntos, de que ya está, que vamos para adelante, que hay un proyecto de Sudáfrica. Y ahí va Mandela. A unificar todo gracias al equipo de rugby. En lugar de enojarse con los que lo pegaron, lo suma. En un momento en el auto le dice, pero escúchame, te van a odiar todo lo negro. El tipo dice algo más o menos del estilo, si esta agua me moja, tiro la mierda de paraguas, ¿para qué soy el líder? Y efectivamente le dice a la asesora que lo critica, porque la asesora negra también, le dice, ¿sabes qué pasa? La economía, la policía, es de ellos. O lo sumo, o no cambiar ni la economía, ni la policía, ni nada. En estos tiempos donde todo el mundo está como un poquito loco de más, un poquito enojado de más, el mensaje de la película, la importancia de sumar al que viste antes como enemigo, para transformar, no para chuparle las medias, es un mensaje extraordinario. La película es emocionante, no quiero contar el final, pero se trata de esto y tiene una gran enseñanza para nosotros, para los argentinos. La idea de que si no necesitamos líderes que nos convenzan que somos una banda, que nos den identidad, que vamos todos juntos para el mismo lado, y no que nos convenzan de que el hijo de puta es el que está en la casa al lado, porque con esa mirada sospechosa, la clase media de los pobres, lo de izquierda, con esa mirada tan paranoica, no nos sentimos banda nunca y no arrancamos nunca más. Se llama Invictus y la recomiendo muchísimo. 27. Mundo Racing. Fíjate, vos que tenés la computadora, sé bueno, ¿me haces una gochada? Por supuesto. Si existe Froilán, como heladería. Gracias, estoy chequeando un nombre. Bueno, momento casi de bar, casi charlas de... A ver, ¿para dónde vas? De amigos. No, hoy voy para el lado de la consigna, con el debido respeto. Sí. Lugares donde no fueron atendidos como ustedes esperaban, donde la relación... dinero, servicio, no estuvo bien, la relación dio mal, pagaste de más, te dieron de menos o al revés, o no disfrutaron lo suficiente, o se arrepintieron de haber gastado plata, situaciones en las que se sintieron mal gastando dinero, si querés. ¿Cómo está este muchacho, eh? Está como yo, eh. Sí. Pero claro, yo me enchufo antes de venir. Sí. Fui a una terapia psicológica. Era mi segunda sesión, me senté, dije dos cosas, y a mi tercer oración, no había empezado ni con ninguno de mis problemas, me estaba acomodando, el psicólogo tuvo un ataque de tos. Un ataque de tos, se atoró, no podía hablar, y tosía. Toda la sesión. Tosía, y en el último tosido me dijo, vamos a terminar acá. No. Y mientras me acompañaba a la puerta, me cobró la sesión. Uno se siente mal, si te hacen eso así te sentís mal. Lacaniano. Nunca más volví. Claro. ¿Eso es Lacan? ¿Vos que sos psicólogo? Ese es un turro. Lacan no sé qué tal era. Lacan me parece que no saben qué tal era ni siquiera los lacanianos. Yo una vez intenté leerlo y es inentendible, entonces no le puedo echar la culpa a Lacan de lo que me hizo este turro. ¿Villarroel? Mira, no, la verdad que no he tenido grandes problemas. Y un dato, a veces te tratan bien o no tiene relación lo que pagás por ahí porque sos conocido. Y esto es bueno decirlo, porque si vos conocido, te tratan bien y te dan lo mejor. A lo mejor no tiene nada que ver con el precio, pero pasa por ahí. Sí voy a recordar un viajecito que tuve hace poco a Punta del Este, donde alquilé un tour, viste, que te buscan en el hotel y te dicen, vamos a conocer todo Punta del Este. Yo creo, discúlpame, yo creo que solamente la musculosa naranja y las ojotas con medias son más grasas que contratar un tour para ir a Punta del Este. No, pará. Si no tenés un amigo con casa, no vayas. No tengo. Pará. No conocía, yo vacaciones en San Clemente, tampoco es que te lo diga desde Ibiza, en el comentario. Humildemente. Pero te cuento, mi hija no conocía, era el primer día que íbamos, y en el hotel dice, hay un señor que nos lleva a conocer porque teníamos un día o dos días, no me acuerdo. Y nos llevaron por todos lados. Pero la verdad, no conocí nada. Nada. Nada, porque 10 minutos un lugar, cinco, como $150, la verdad, y por un ratito me dolieron, la verdad que me dolieron. ¿Tu hija no conocía Punta del Este? No. Y ahora quiere ir todos los días. ¿Puedo hacer una maldad? ¿Puedo mandar saludos a Claudio Villarroel? Me parece que la sobrina. Claro, y hay que sacarle un poquito, ¿no? No, bueno, pero bueno, un poquito. No, tu hermano no puede ser mundial. Humildemente. Está muy bien. Los rubros que te arreglan las cosas en la casa, le hace, no sé, plomero, pintor. En este caso, el plomero, que hace unos meses llamé porque perdía mi depósito, o sea, no sé arreglarlo, tuve que llamar a una persona. Y me cobró 110 pesitos por cambiar un flotante que después fui a la ferretería y me enteré que costaba 10. ¿Y no? ¿Él cuánto tiempo estuvo? La mano de obra. No, estuvo 15 minutos. Bueno. Yo encima soy reatenta, les ofrezco un café para que... Muy sí. Bien eso. Sí, ah, eso sí. Igual hay que un vasito de agua, algo. No, ¿qué? Olvídate. ¿Qué cosa? Se les ofrece un vasito de agua. Un café, y qué sé yo, si viene... Bueno, puedo arreglar yo a tu casa, pero si ofreces todo. ¿Qué te pasa, Maché? Pero que está mal. No, no está mal, pero eso se lo tenés que sumar a lo que te cobró. No. Te costó más de 110. Porque cuando vos le ofreces el café no sabés que te va a cagar. Claro. O lo que pueden ser 110, ok, menos el café, el pancito que te di y el muffin son 90. No, el muffin no, pero un vaso con agua, un café, el tipo viene cansado. Se ofrece, querés tomar algo frío, querés un café... Yo llego a un lugar, me dicen, che, necesitamos guionar tal cosa. O tal. Nunca me dan algo así para que empiece ya morfando la relación. Pero nunca haces un trabajo importante. Es cierto. Escribí, boludo, ese. El tipo, un plomero viene y te salva el que se te inunde, que se te moje la pared, que se te inunde algo. Sí, chorro al final, porque costaba 10 pesos el flotante. ¿Quién hace el chiste sobre el plomero, el chorro y el agua? No. Ninguno. No, muy berreta. Vos. No, a mí lo peor es las cerrajerías 24 horas. Tuve la mala suerte de dejarme la llave dentro de mi casa. Ah, te la ponen mal. Vienen sí. Con rotándose las manos, sí, con la babita cayéndoles. Y bueno, por ahí salto en defensa yo. Para justificar el costo de tener a alguien que está toda la noche... ¿Listo para atenderte a vos? No, 500 mangos por 2 minutos. Ladris. 500 mangos por 2 minutos. Estuvo bien ahí. Eso estuvo bien. ¿Por qué? Porque si no te duele, lo volvés a hacer. Callate, papá. Es como la multa. Es como el sistema de multa. Si te cobran poco, la gente que anda perdiendo llaves por la vida sigue perdiendo las llaves. Una confusión de llave. Agarré una pensando que eran esas, cerré, chavo. Encima la otra llave la tenía mi novia que estaba en Estados Unidos. Pero un olvido lo tiene cualquiera. 500 pesos, no. El otro día. Agustín recomendó los helados Jauja. Claro. Sí. Que después mandaron para probar y que eran muy buenos. Sí, los sí. Helados Jauja eran muy buenos. Riquísimo. Y tenían gustos extraños, al menos para lo que estamos acostumbrados a comer en la ciudad de Buenos Aires. Calafate por ejemplo, con leche de vaca. Claro, no me acuerdo. ¿Cómo era ese el de calafate? Calafate con leche de oveja. Ahí está. Por error, porque como conozco la mayoría de las heladerías y no conocía Jauja, me confundo Jauja con otra que también tiene un nombrecito, que no es Jauja, pero cuya tipografía parecía. Tenía algo que ver, no parecía, pero bueno, son las dos como minúsculas, cosas que sea. Solo gente que se dedica a escribir puede emparentar esas dos tipografías, en mi caso. Gran por eso me meto en una heladería que no es Jauja, que volvemos a decir que es muy buena, evidentemente, pese a que yo nunca pude ir a ninguna, porque cuando quise ir, no era. Claro. Y empecé a buscar el dulce de leche de calafate, no había calafate por ningún lado. Sin embargo, la rareza de algunos gustos me hicieron pensar durante 5 o 6 minutos que efectivamente estaba en esa heladería que buscaba. Yo buscaba esta tal Jauja. No era Jauja. Aclaro el punto, digo, nos sorprendió lo mal que nos atendieron. Mal. Primero me sorprendió que la misma que te cobraba te daba el helado, con lo cual con la guita, que con la mano que tocaba la guita te tocaba el vasito. Yo no soy tan fino, pero reconozco que para algunas mujeres hubiera sido un problema, para vos por ejemplo. Sí, el cajero, la caja y el resto que atienda. No, el que estaba medio encargado de la caja, en la sucursal más cerca de esta radio. Te hacía el cucurucho. Me da grandote un poquito miedo. No, tenía un gorro, sombrero blanco, precioso. Pero claro, estaba entretenido porque había tres chicas que, reconozco yo también... Ameritaban. Sí. Ahí con el señor no hay nada que decir. Sin embargo, bueno, empecé a leer los gustos, me mandó un mensaje texto a mí mismo, cielo galáctico... No. Secretos de amantes. Ah, bueno. trocitos de placer entre muchos otros que no me entraban en el mensaje, entre muchos otros. Pero no era por el día de las enamoradas. No, la situación es incómoda. No, acabo de ver en la computadora de Agustín, que es a propósito. Gracias. No soy Jauja, Agustín. No. Claro. ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Okay. Y, bueno, pregunto, ¿no? Que te da un poquito de... Pues estás adelante de tu mujer. Le digo, discúlpame. El gusto ese, porque tenés que explicar. Trocitos de placer. ¿Qué tiene? Porque están grandotes, burmeses. ¿Qué tiene? Te lo juro, cara de orto. Mano en el vasito. Mirando para abajo. No. Bueno, no. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Dice Carmela. No sé. No. Y el otro. Cielo galáctico. ¿Qué contiene? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo dijo? No se entendía la mía. Pero aparte, no es que no se le entendía para hablar, que a mí tampoco se me entiende. Habría ahí en ese caso como una alianza, ¿entendés? No. No te... Como diciendo, hijo de puta, ¿qué me vas a preguntar? Por todos los gustos. Yo qué sé, mirá los nombres que le pones. ¿Qué? Mientras tanto, me digo, naranja, es rica la naranja. ¿Sí? Depende del gusto, me dice. Me sirvió naranja. No, sin lógica. Yo pedí dulce de leche. No, dulce de leche. Con naranja, porque me gustan los gustos de fruta, para probar. Uno de crema y uno de fruta. Depende del gusto. Si es el gusto de tu maestro heladero, estamos cagados porque la naranja era una porquería. Una porquería. Que no me la vendían por 2 pesos en Rosario cuando era pobre. ¿Viste que va a esa heladería donde es solo colorante? Sí. Claro. Te juro. Me encantan. Te juro, por Dios, que yo no, hijo. No, toma, dame crema de cielo. No, sacame. Bueno. Mientras tanto, me deja colgado a mí con mi lado, derritiéndose, no la atiende a Carmela porque, claro, la misma chica, la caja, donde despacho, un cortado, café, qué sé yo, y quedan los cuatro, quedan como 2 parejas de muchachos, bien, buena onda, que quedan los 4 parados, porque, claro, todas las mesas estaban sucias, todas. Bueno, conclusión. Tomamos el helado como pudimos, paradito, todas las mesas. No, yo me sentí igual, imagínate, a mí, la suciedad de una mesa no es algo que me aleje. Carmela en el sentido es un poquito más delicada, no se te sienta ahí porque dos tacitas, no sé qué había, no sé qué. Escúchame, no me cagues el sábado, ya tengo la mina esta, ya está, poner un poco de onda. Pseudo discusión matrimonial, no. Chiquitita. Mini. Chiquitita, tipo, no, habíamos esperado, te dije, vamos acá, yo no sé, creí que era acá, la otra era la herida, creí que vendía el coso de Calafate, ya está, tomátelo y la plata. Poquito, subo un poquito, o sea, éramos una pareja. Pre día de San Valentín y nos transformamos de golpe en lo que somos, un matrimonio. Bien, con onda, está, qué sé yo, está, bueno, sí, no, vámonos, acá vamos a presentarte un minuto, tengo el auto, yo qué quiere, coman el auto, po. Bueno, nos fuimos, cerramos, ¡pah! La puerta atrás, puso llave, está, los 4 que se quedaron adentro miraron para afuera como diciendo, y ahora además somos rehenes. Yo los miré adentro de la heladería, a los 4 muchachos como diciendo, ¿qué va a ser? Bien así, los tipos miraron como diciendo, es nuestro último lado en la vida. Claro. Y bueno, y así fue como dije, está bien. Perdí unos mangos, pero gané algo así como 8 o 9 minutos de radio, no está tan mal. 23 grados de la temperatura. Saludos entonces a la gente de la heladería Froilán. La vida es una fiesta. The animals. 1821. Pop. Escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bueno, 8:25, se hizo de noche en la ciudad de Buenos Aires. Oscureció por completo. En un ratito, Darío Villarroel con los detalles del juicio al llamado robo del siglo. Darío Villarroel explicaba al mal llamado robo del siglo. En un ratito, entonces, vamos con eso. Pero antes, ustedes saben, la coalición cívica analiza romper el acuerdo con el radicalismo para el 2011. De algún modo se reagrupó la oposición no peronista. Hay un acercamiento entre Cobos y la UCR, lo que de algún modo generó la respuesta por parte del partido de Lilita Carrió. A propósito de esto, queríamos entrevistar a Fernando Iglesias, diputado por la coalición cívica. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Gerardo Rocín te saluda. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Bien? Sí, viejo. Gracias por atenderme. Bien, ¿te puedo hacer dos correcciones de entrada nomás? Sí, claro. Primero que no es la coalición cívica, sí. No. Primero no analizamos romper nada. Nosotros bueno. Estamos dentro del acuerdo cívico y social. Y segundo, en realidad salimos a responderle al vicepresidente Cobos. La verdad que me parece que el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, que pretende ser el líder de la oposición, acuse a otros políticos de ser oportunistas, nos parece que es una contradicción que no hace falta explicar, nada más que eso. Okay, no, lo segundo no es una corrección, digo, no dijimos nada en otro sentido, pero nada, pero no fue desde el punto de vista de que no fue a la Unión Cívica Radical con quien nosotros, sino a Cobos, está bien. Fue a Cobos, digamos, ¿no? Está bien. Vamos por parte. ¿Cómo analizan ustedes esta aproximación que se produjo entre este acercamiento, mejor dicho, que se produjo entre Cobos y la UCR? No, a nosotros nos parece normal que todos los partidos que forman parte del acuerdo cívico tengan sus propias políticas y sus propias formas de relación con sus propios afiliados, ¿no? Si la Unión Cívica Radical considera que Cobos, que fue como vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ser readmitido dentro del radicalismo, es una decisión que tendrán que tomar los radicales. Lo que nos parece a nosotros es peligrosa la confusión entre el rol muy claro de oposición que tiene el acuerdo cívico y social, porque ese es un acuerdo muy claro entre la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y el socialismo. Somos claramente y sin dudarlo fuerzas de oposición, como tal nos identifica la sociedad, y eso es lo que nos reclaman. Nos parece que hay que evitar confusiones entre este rol opositor y no dejar que lo que predomine sea un acercamiento a quien sigue siendo hoy el vicepresidente de un gobierno corrupto, desgastado, cuyo mal manejo de la cosa pública nos está llevando a una situación de crisis inédita, no en el sentido de que no hemos tenido crisis mucho, inclusive peores que esta, pero no en una situación, en una situación donde todo el marco internacional está a nuestro favor. Y podríamos estar pensando en desarrollar el país, en buscar nuevas formas de mejorar la distribución del ingreso, en hacer todas las cosas que hacen sin ir muy lejos nuestros vecinos, y nosotros no logramos hacer porque estamos enfrascados permanentemente en la disputa que plantea un gobierno autoritario e ineficiente. Y Fernando, ¿vos crees que para trabajar junto con la oposición Cobos debiera renunciar a la vicepresidencia? Yo creo que hay una clara incompatibilidad entre el rol de vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner y la pretensión de ser el candidato descontado de la oposición, que me parece que tiene el ingeniero Cobos. Cuando renuncia y cuando no renuncia, es un problema de Cobos, no mío, pero me parece que en algún momento tiene que saldar, no se puede pretender ambas cosas. Y en ese sentido, me parece que es lo que estamos marcando. Y repito, no es un, de ninguna manera esto implica de parte nuestra una voluntad de dejar el acuerdo cívico y social ni de partirlo, simplemente mantenernos en el lugar que creo que la sociedad entera le está reclamando a la oposición. Nosotros hemos sido opositores al gobierno de Néstor Kirchner cuando tenía el 70 o el 80% de imagen positiva. No somos oportunistas y no nos vamos a correr de ahí, independientemente de que queramos mantener los acuerdos tanto con el radicalismo como con el socialismo. Ahora, si este acercamiento prospera y el radicalismo de algún modo abona la postulación de Cobos como candidato a presidente, ¿crees que corre riesgo esta alianza? Bueno, lo consideraremos en ese momento, no antes. Está muy claro cuál es. Pero vayan considerando, muchachos, porque viste que el otro día fueron a comer todos juntos y parecía que estaban tentados de aceptar esa candidatura, ¿eh? Bueno, no ha sucedido. Yo, como tengo que evaluar a partir de los hechos concretos, eso no ha sucedido. Cuando suceda, haremos nuestra opinión. Nosotros creo que acá hay un problema de percepción, ¿no? En general se percibe esto como un problema personal entre Cobos y Carrió. Sí. Yo creo que hay que darle un poquito más de vuelo al análisis político. Me parece que ha habido formas diferentes de pararse frente al gran poder que ha manejado la Argentina en estos últimos 20 años de forma casi ininterrumpida, que es el poder del pejotismo menemista, dualdista, kirchnerista, después del pejotismo dualdista, kirchnerista, ahora del pejotismo kirchnerista. Y me parece que ahí hay algunas cosas en las cuales el radicalismo y la mayor parte del radicalismo, de los militantes radicales y de buena parte de la dirigencia, han hecho un saldo de qué pasó en 1989 y por qué tumbaron al gobierno de Alfonsín, qué pasó en el 2001, que hicieron lo mismo con el gobierno de la Rúa, por qué fracasó el gobierno de la Rúa, si era un gobierno débil o un gobierno fuertemente, firmemente plantado sobre sus bases. De qué pasó en el 2007, ¿no? O sea, ¿por qué en el 2007 una parte del radicalismo encabezada por Cobos se fue a apoyar al kirchnerismo, que ya tenía 4 años en el gobierno y ya se conocía muy bien quiénes eran y quiénes no eran? No, eso es cierto, disculpame un segundo, pero perdóname, me parece un buen apunte. Déjame terminar esto. Yo creo que lo que está en discusión es exactamente este punto. ¿Cómo se hace oposición a un gobierno como los Kirchner y cómo se construye una alternativa de poder para el 2011? Claramente no la vemos de la misma manera en la coalición cívica que el ingeniero Cobos. Y me parece que eso es lo que está en discusión hoy en el panorama nacional. No, te interrumpía porque me parece un buen punto. Yo creo que mucha gente que está en la oposición por ahí se olvida que con lo bueno y con lo malo, no importa, para este análisis, el kirchnerismo ya era como es cuando Cobos decidió ser candidato a vice de Cristina. Cuando Cobos decía recorrer el país para juntar votos con Cristina, los ministros eran más o menos lo mismo. Ni pretendo ahora juzgarlo, digo, pero Cobos se sube a este proyecto, no a otro. Entonces me parece que es un buen punto, ¿no? Exactamente, que ese es nuestro punto de diferencia. Nosotros, bueno, en lo personal, vos te acordás cuando yo andaba circulando por ahí con mi librito Kirchner y yo, y todo el mundo me decía que yo estaba loco, porque cuál era el motivo de mi crítica de un gobierno que tenía el 70-80% de imagen positiva entre los argentinos. En el área, en la coalición cívica, siempre han sido opositores a esto, y yo me he integrado a la coalición cívica justamente porque tenía una posición muy clara de oposición a este gobierno. De manera que acá no hay ninguna sorpresa. Cobos es un ciudadano libre, tomó una determinación que fue la de subirse al proyecto kirchnerista, y bueno, tendrá que hacer el saldo, pero no me parece que se pueda pasar desde la vicepresidencia de este proyecto kirchnerista, que como vos bien decís, cuando él se subió, ya hacía 4 años que estaban ahí, y más lo de Santa Cruz, ¿no?, que ya tenían como 10 años de antecedentes ahí, él se subió a esto. Me parece que la pretensión de pasar de ahí, de liderar así rápidamente y sin ningún tipo de autocrítica a la oposición, la verdad que nos parece demasiado. Fernando, gracias por haberme atendido. Al contrario, muchas gracias a vos, Gerardo. Un abrazo grande. Fernando Iglesias, diputado de la coalición cívica. Hasta ahora siempre escuchamos a oficialistas diciendo que era incompatible el doble rol de Cobos. Esta tarde leíamos que desde el partido de Lilita se decía eso. Bueno, ahora lo escuchaste con nombre y apellido. Fernando Iglesias dijo, en algún momento se va a tener que decidir. 20:33. Mundo Rosin. La verdad que yo ya estaba repodrido, que el router tenía que acercarme a la computadora al lado para que andara. Entonces agarré y puse un router de gran calidad. Desde que conocí a Nisuta, el router no se me rompe ni por... Bueno. Nisuta.com. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. ¡Hola, Regicito! ¿Sí? ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. 101.5 Pop. El Pollo es Servino y Tamara Pettinato están en Pop. Pop. Se llama Cibermamá, o así le pusimos. Me parece que es la mejor historia pirata, sí, desde que salió el Muy Club bien. Del Pirata, la verdad. La mejor excusa para escaparte. Sí, sí. Mandé un mensaje de texto diciendo que me fui a la marcha del campo. ¿Te acordás cuando fui? ¡La marcha del campo! ¡Minga! Lunes a viernes. De la noche. Aquí me parece que hay un dato. Si tu marido deja pasar la marcha del campo y no cuestiona nada, es porque vos. Hay algo. Chicos, esto. ¿Esto puede ser su madre, vas a decir? No lo hagan en casa. El Pollo y Tamara. Acá. En Pop. La vida. Es una fiesta. Bueno, 9 menos 25. Me gusta esta musiquita. Darío completa entonces la información sobre el robo al Banco Río. Comenzó hoy a la mañana en el Tribunal Oral de San Isidro número 1. Van a desfilar más de 600 testigos. En este caso, que está bastante complicado a la hora de resolverlo, porque si bien hubo 4 detenidos que ahora están aguardando el juicio en libertad porque tienen prisiones morigeradas, las pruebas no son muchas. Se dice que nació todo porque una esposa, enojada porque la habían dejado afuera, acusó a Rubén de la Torre, que es el principal acusado, un hombre de 56 años, que negó los hechos. Pero claro, esta mujer le dijo cosas a la policía. Sin embargo, cuando declaró oficialmente ante la justicia, dijo que ella no dijo nada, con lo cual la reconstrucción de qué es lo que pasó jurídicamente no está tan probada. Por eso va a haber planteos de nulidad por parte de los abogados. ¿Qué puede pasar? El delito que le imputan es robo agravado por uso de arma, no apta para el disparo. ¿Qué quiere decir? Que las armas secuestradas no tenían aptitud para disparar, con lo cual la pena es de 3 a 10 años de prisión. También hubo privación ilegal de libertad de algunas personas que estaban dentro del banco. Hay un delito que subsume a otro. O hay privación de libertad o hay robo agravado con armas. Por lo cual, la figura que va a pesar es la de robo agravado con armas. El dinero que se llevaron dice 8 millones. En realidad no se sabe, porque no hubo pericias, porque hubo cajas de seguridad donde no se sabe cuánto dinero había. Sí se sabe que se recuperaron 1,5 millones de pesos, perdón, no de dólares, aproximadamente. Esto va a durar. ¿Cómo se recuperaron, Darío? En distintas casas. De personas, de a poquito, de a puchito. Si iba a una casa, había 100.000, 200.000, daban datos de que en este domicilio había casas desocupadas. Ahora, si te encuentran la guita, ¿no alcanza como prueba para que después vos aparezcas como el ladrón? Pero no la encontraron en la casa de ninguno de los acusados. No, pero llegaron a esas casas por pruebas vinculadas a los acusados, ¿o no? Vos decís por pruebas, los abogados dicen por indicios que no están corroboradas en la investigación. Por buchones que no aparecen, por testigos encubiertos que ahora se van a ver. Me parece que esto va a quedar impune. La plata no va a aparecer, la que recuperaron irá a algún lugar, pero me parece que los 4 acusados que están libres ahora, cuando termine el juicio de acá a un par de meses, van a seguir en libertad cantando la canción de Nino Bravo. Completísimo el informe. Darío Villarroel, el hombre que más sabe sobre lo que pasa en la justicia argentina. Che, en estos minutos que pasaron, acá no me llamó. Tu hermano Claudio, ¿no llamó para ofrecer llevar a la sobrina en avión a una casa grosa? Él los conoce a todos, él puede pedir la pero casa. No los mangueo yo, no los mangueo. Si no, no, pero el tipo no le nació. A él no le gusta, te digo que él no sé si ha ido a Punta del Este, yo la verdad no sé. Pero tiene amigos ahí, la sobrina quiere conocer Punta del Este. No apareció en 20 minutos Claudio Villarroel en el teléfono. Llamó, vamos a esperar. No, yo creo que va a llamar está Claudio. Está con la productora, está con la productora. Cumplió 16 años, ¿o no, la nena? Cumplió 16 años. ¿Qué le regaló? ¿Qué le regaló? No, todavía nada. ¿Cómo? No, todavía nada. No puede ser, boludo. ¡Desastre! Claro, Villarreal no le regaló nada a su sobrina. Tuvimos con algunas complicaciones con la con nuestra madre, entonces esto ha quedado... No, que ahora está mejor. Yo sé. Está mejor porque ¿qué tiene que ver? Pero es la misma madre que voy, al mismo tiempo hiciste la fiesta a la nena, ¿o no? Él le está produciendo a Marley un video de Marley mandándole saludos. Está todo el día con ese programa, me tiene poder. Pero no aparece Marley, no apareció Marley en persona. ¿Cómo se llama tu hija? Natalia, Nati. No aparece Marley, dice... Hola, yo soy Marley. ¿No? ¿No dice así? ¿O le canta el... Salute, felicidad, no aparece? Yo no sé, pero cuando aparece Marley, mi hermano dice, tengo un programa para vos. Nati, esto con... No, no apareció Marley cantando en tu casa todavía. No apareció. Puesto que Claudio Villarroel me sorprende tanto. Y bueno, ya veremos. Yo creo escuché que a Claudio, escuché. Yo creo que de acá a las 9 llama y ofrece, va a llevar a la nena a Punta del Este, por lo menos. O alguno lo va a llamar y lo va a decir. Mínimo. En un toque el que la sabe, la canta Agustín, ¿tenés más lío pasar después? ¿Perdón? ¿Te queda un quilombo todavía? ¿Para tirar acá? No, no, te iba a decir una cosa curiosa de Italia nomás. Ah, en un ratito. Algo gracioso. No, pero me gusta. A ver qué tenés de música. Cuenta esa vieja historia. ¿Esta la cantaban también? La moto de Rosín. Esto es efecto secundario. El lado suena. FM. Dale gas. Hay mucho momento del final, ¿no? Es chilenita con González Oro, ¿no? ¿Te digas? Vamos, Agustín, canta conmigo en la noche de pop. Canta conmigo, Agustín González. Y dice: ahí va. Nada puede hacerte olvidar. Fuimos el mismo camino y las cosas que hicimos. We got your plan and we all you know. De 18 a 21. Top. Escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Dale, Laura, metele que se nos está yendo el sol. ¿Tenés todo listo? Sí, mi amor. Bueno, a ver, chequeemos. ¿Bronceador? Sí. ¿Lona? Sí. ¿Anteojos? Sí. ¿Bigote falso? Sí, mi amor. ¿Peluca? Sí. Es mucho más fácil pagar sin esconderte. ¿Disfraz de dinosaurio violeta? Sí. Mejor paga tus impuestos. ALBA. Buenos Aires. La provincia. ¡Hola, Regisito! ¡Sí! ¿Ustedes saben para qué existe el fin de semana? ¡No! ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. En instantes, el Pollo Cerviño y Tamara Pettinato. Pop. Quédate. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Sí, 14 minutos para la... Ahí por mensaje, ya sé que estoy al aire, ¿qué quiere diga? ¿Qué pasa? Habla de deportes. Bien, ¿eh? Qué feo cuando en la radio se ríen entre ellos y la gente no entiende por qué. Señores, 20:46, ahí sí. Está, estábamos volviendo acá con la computadora y recordando otros buenos viejos tiempos, Agustín. Se está acostumbrando a estar con nosotros, pero bueno, extraño. Cuesta, pero extraño un poco, ¿eh? Pero extraña, bueno. Sí, decime. Tengo preguntas para varios, para Darío. Una pregunta desde mi ignorancia. Si una persona es condenada, ¿no tiene que cumplir la condena? Por favor, contesten. Tiene que cumplir, pero no toda. El Código Penal habla del cumplimiento de las dos terceras partes de la ley. ¿Y esto por qué? Porque la idea es resocializar a los que están detenidos para que salgan y no vuelvan a delinquir. Algo que el Estado, obviamente, no cumple. Más mensajes que llegan, 10-11, Pop y Espacio. Soy Sandra y la verdad me encanta lo que hacen, es muy divertido. Besos para todos, uno especial para Agus. Epa. Oh. Sandra. Bueno, gracias Sandra. Después que diga dónde lo pongo el beso, ¿no? Epa. Un beso especial, uno lo puede elegir dónde lo manda. Perfecto. O el oyente tiene que decir a dónde lo teledirige. Ah, claro. O radio dirige, o sea, porque estamos en radio. Vos te concentrás y le mandás el beso a donde ella diga. Exactamente. Y le llega. Y si ella me manda a mí, me tiene que decir a dónde va. Me gusta porque él hace periodismo todo el tiempo. Si no le dan precisiones, no le gustan los besos. Precisión. ¿Cómo te llama entonces ella? Sandra. Si podés sacarla al aire, pasás al objeto, a dónde quería el beso. Rápido, rápido, rápido. Dale. Corre, corre. Hay uno para mí, sí. Pipi, quiero llevar a mi esposa a un restaurante que vos recomendaste, que quedaba en el barrio chino. ¿Te acordás la dirección? No, pero recién, justamente, cuando empezó el bloque, lo que estábamos haciendo era buscarlo porque había visto el mensaje. Montañeses 2149. Es el único chino que me consta que es gourmet. Ah, no, hay más, pero es el mejor chino de Buenos Aires. Bien. Yo, ahí comen arralé, pero los chefs grosos comen ahí. Y de verdad es diferente, la comida es mejor, es una cosa extraordinaria. Bueno, ¿ya está? ¿Tengo una más? Dale. Pipi, quiero llevar... Pipi, ¿cuándo vuelve el delfín con los temas de Telo? ¿Cuándo vuelve el delfín con los temas de Telo? Bueno, un día de esto, un personaje que teníamos. ¿No atiende Sandra para Agustín? Déjenla, por ahí está casada, mandó un mensaje de texto a Canuto y nosotros la estamos quemando. Bueno, ya veremos. Señores, corra. Cada vez más tarde, 20:48. ¿Por qué? Cualquiera. Porque se hace el pistola. Se hace el pícaro, se olvida de ponerlo en la rutina del programa. No se olvida. No le gusta. No le gusta, claramente. No le gusta. Quiero cantar. Vos hablas mucho con él, ¿no? No tanto. ¿La locutora del programa pasado? Sí. A la locutora del programa pasado le pasó lo mismo. ¿Qué cosa? También. Y tenía una duda. ¿Averigua? ¿De qué? Averigua lo que le pasó. ¿Qué le pasó? A la locutora del programa pasado por hablar con él. ¿Averigua? ¿Averigua? Oh. La empresa es chiquita. Yo te voy hablando por ahí con él y todo. No, pero esto es siempre atrás del vidrio. No, cierto. Yo a veces los veo hablando allá y me parece bien como hablo. Yo también hablo. Y Darío, ¿no fuiste nunca por allá? Fui. Pero claro, obvio que sí, pero yo siempre estoy más de este lado que aquel. No sé, digo, averigua lo que le pasó. Averigua. A la locutora del programa anterior. Por hablar tanto con él. Sí. Bueno. No es filipina igual. Bueno. Ojo, se la ve contenta también, ¿eh? Ojo, me imagino. La sección se llama El que la sabe, la canta. Está enojado por el chiste que hicimos. El que la sabe, la canta. Son canciones que él cree que son un plomo, ochentoso, viejos chotos, etcétera. Y... Vamos a ver los hippies, dice. A ver, no, los hippies. Qué feo lo dice. Sí, aparte nada que ver, porque es ochentosa. Seminares se llama, Serú Girán. Hippie es Eugenio, esto ya es otra época. Pendejo, no entiende nada. Seminares, llueve en la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros te clavamos este lento de Serú. Si la sabés, la cantás. 4535-4204. Dale. Quiero ver. Quiero entrar. Ah, bueno. Nadie te va a hacer mal. ¿Sabés que me quedo con esta sola? Ese tomate. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. No sé si seguimos atendiendo gente, ¿eh? Te gustó. Sí, canta bien, ¿no? Sí. A ver. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. Es muy difícil, lo hace muy bien. Muy difícil. ¿Dónde voy? Muy bien. Porque estamos en la calle de la sensación. Bien. Muy lejos del sol que quema de amor. Bueno, basta, ya está. Ay, se cansó, eso era mucho lo que le estaban pidiendo. Se puso nerviosa y tiró la toalla. ¿Cómo te llamas? Carolina. Precioso te salió. ¿A qué te dedicas? Ya, trabajo en un banco. ¿Trabajás en un banco? Sí. Beso grande y gracias. No, gracias a vos. Chao. 4535-4204. El que la sabe, la canta. Me quedaba con ella, ¿eh? Y mira, y me perdía de esta. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Muy difícil. Nada más. Muy bien. Nada más. Muy bien. Si pudieras olvidar tu mente. Baja la radio. Frente a mí sé que tu corazón. Diría que sí. ¿Cómo te llamas, che? Carolina también. ¿Todas las Carolinas cantan lindo en este programa? ¿A qué te dedicas? Soy estudiante y administrativa. Un saludo muy especial, ¿eh? Igualmente, para ustedes. Chao, hasta luego. Muy bien las Carolinas, ¿eh? Muy bien. Muy bien. La rompieron. 4535-4204. Qué bien cantaron. Yo no sé si queda letra, ¿eh? Me parece que sí, que queda un no hay fuerza alrededor, ¿no? Y dice... ¡Un, dos, tres, va! No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde? Y es difícil. ¿Dónde voy? Bueno. Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol. Hace el león. Qué malo. Claro, porque hace el león. Muy lejos de... Con el sol. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Carolina. ¡No! Es como da esto. ¡Carolina! ¡Otra Carolina! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, Carolina? ¿Y vos a qué te dedicas? Estoy en el colectivo, no se escucha nada. Ah, cantabas bajito porque estás... Vale, ¡qué más jodido que es cantar seminario en el bondi! ¡Blanco! Sí. ¿De dónde a dónde estás yendo? ¿Cómo? ¿De dónde a dónde estás yendo? Oh. ¡A la concha de tu hermano! Ah, no. ¡Carolina! ¡Pero Iván! ¡Carolina! ¡Chao, come! Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Jump. is. Give no head, no backstage passes. Have a cup of giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Cómo mueve las manitos el pollo al ritmo de esta canción. ¿Cómo se hace? Pues yo sé tanto que lo sé. Chasqueo de dedos. Come on, dice ahora el chamo, ¿no? Ah, está, no me regalas un poco de onda. No sé. No fui irónico. Me está faltando últimamente. Yo no tengo, pero no, porque no sonó irónico. Sí. Y no, era casi un pedido de un tío o un sobrino. No. Sabes no, que no. Vinieron dos minas el viernes, me dijeron en los productores mientras yo estaba viniendo del programa de Nico. Bestias, dos bestias trajiste de acá. Mira, sí, y los productores debieran haberte contado la historia completa. Hay una parte que se escuchó al aire. Sí. Y después hay un productor tuyo. Sí, sí, ya sé. Que dio lástima. Son dos, ¿no? Vamos a decir cuál es. Si el primer viernes que traes a gente. Se llaman igual los dos, así que. ¿Terminás mendigando? No. Pará, pero bueno, le hiciste nunca, Gerardo. La verdad yo trabajé mucho tiempo atrás de chicos, sí, pero bueno, primera vez que viene, no, tenés que aguantar un poco. ¿Hiciste el amor en la radio? No. Júramelo. Te lo juro. No, igual me hiciste acordar mucho del programa de reportajes preferidos mío. ¿Cuál? El que hacía Rafael de Martino. Ah, el Medicorp. Medicorp Argentina. Hacía un programa de reportajes extraordinario. ¿Viste? ¿Qué te gusta? Jesús Quintero, Jaime Bailey, sí. Me pregunta, pues yo hago reportaje. Claro. ¿Quién es tu referente? Rafael de Martino. Entonces que tenía un programa de reportajes extraordinario y yo tenía grabado en un video que estaba en la casa de mi vieja todavía, un momento muy bueno, parecido al que vos recién me hacías vivir, donde Rafael de Martino, imagínate la escena, Rafael, lo tenés la cara, sí. ¿No? Sí, muy quemada, uno de los primeros que usaba cama solar. Es cierto. Y la mujer después apareció. Más quemada todavía, más bronceada todavía. Más que los Calabró, que están incinerados por el... Exactamente, bueno. Pero tenés la imagen de Rafael de Martino, para el que la tiene, el cuento vale doble. Es bueno, Daniel Miglioranza, Daniel Miglioranza parecido. Cajo Morocho, sí, genial. Rafael de Martino con Adriana Aguirre, un duelo de titanes, sí. ¿No? Y él le dice, ¿hiciste con el amor en un avión? Y ella le contesta, ay, claro, Rafael, ¿para qué pagó business? Momento extraordinario de la televisión. Sí. Era la guerra de la S. Claro, y esto es lo mismo, pero no, en una radio no hice. A ver. Se dio en otra. ¿Canal de televisión? Digamos, tu ámbito de laburo, ¿no? Ámbito de laburo sí, pero no canal, no, más diarios. El diario es peor. Ah, pero tiene olor a pi de gato los diarios. ¡Ay! Para mí tiene olor a humedad. Te juro que no. Para mí siempre hay un viejito que se pide un cafecito. Ay. Y tiene un saquito con rombo. Para bueno, mí esa es la imagen del diario que tengo. No, cambió mucho. ¿Pero vos trabajaste en diarios? No, trabajé. Por eso es la imagen que tengo. Es la imagen de las películas que tenés. Sí, cambió mucho, Sí, es peor que eso. Es mucho peor. Bueno, a ver. El lunes pasado. Me desafiaste. Se está estirando los brazos. Sí, eso quiere decir que tiene filo para pagar en la barra un trago claro, un caro. Siempre. ¿Va a sacar alguna? No, trajiste una película. Sí, Rocky. Rocky. Sí. No es una película, Rocky 3. Y por sorpresa, me instaste. Teinste. No, hasta que no me sale la palabra. Dale, Rafael de Martino. Se complicó la palabra. Dijo Rafael de Martino. Instar, instaste. ¿Cómo sería? Insta, te insté a vos. ¿Me instaste? ¿Cómo se dice? Instaste. El segundo. No, nene, me. Vos me instaste. Yo me instaste. Tú instaste. Me instaste. Instaste. Me instaste. Sí. Muy bien. A actuar. Sí. Como en esa película. Y yo te dije, mira, el lunes que viene te llevo un cantante popular. Es cierto. Ok. A ver cómo te sale este. Quiero ver al pollo. Señor vicepresidente, qué valiente. Perdón que no lo tutee. Ignacio Copani, argentino, compositor. Yo tutee. Lo tenés que hacer ahora cuando termine. Ahí está. Señor vicepresidente, qué valiente. Quiero ver cómo te sale. Tengo miedo. Señor vicepresidente, qué valiente. No estuvo tan humano, mal. Sea decente, divertido, va por la vida. Bueno, muy bien. Yo lo voy a hacer. Algo que rime con ida. No, yo lo voy a hacer. Es con la sonrisa, ¿no? Yo, si lo hago rápido, lo voy a hacer y con la letra que se acaba de inventar. Pero para. No, me lo olvido. Con la letra que te inventaste recién, Ponele cámara. Porque dice Copani. Señor vicepresidente, qué valiente. Ser humano, ser decente, ser vicepresidente. ¿Y tanto en este tema? No se solo ríe. Se ríe. Bueno, porque esta es una canción de protesta, no se puede reír uno. No, en esta no se ríe. Él se ríe con cuánta mina que tengo, pero con la tama con alambre. Pero bueno, ahí está, hacer con cuánta mina que tengo una tama con alambre y con esto, la primera batalla, digamos, fue mía. ¿Cómo era lo tama con alambre? Era... Lo atamos con alambre, lo atamos con alambre, señor, y si no hay alambre, nos quedamos con hambre. Para mí, aguante estambre, piscina de estambre. Para mí, la cámara te jodió. Sí, ese es Piñón Fijo. Igual. La cámara lo jodió. Que muchas veces se dijo que era Copani, Piñón Fijo, ¿sabes? ¿No? Pintado. Canta muy parecido. Copani. Se dijo que era el disfrazado. Era Copani en las orgías, para no se reconocía. Se pintaba. Sí, sí. Con el tiempo se supo que tenía razón el pollo. Que Piñón Fijo no era Copani. Pero que Copani cuando pintaba una, se hacía un Piñón Fijo. Y, sí. Bueno, me parece que te gané. ¿Por qué? Fue más reído, más Copani. ¿Un Fito? ¿Fito? ¿Llegás a un Fito? No, pero para que te haga un segundo Copani. Ah, segundo Copani. Segundo Copani. Mira, voy a hacer otra cosa. No, pero la cámara, ponés la él. Yo sí, porque veo las caras. Pero, para terminar el desafío, decime cualquier tema del día que te hace una canción de Copani sobre eso y creo que damos por saber. Vamos con el tema para mí más importante del día. Para mí, Moyano diciéndole a Reutemann que es Bobby. Sos un Bobby. Bueno, perfecto. No vale decir Bobby, mi buen amigo. No se puede, ¿no? No se puede. Lo iba a decir. Cuando hablo en Santa Fe, siempre se arma un tole tole, por eso le digo Bobby, a mi amigo el Dole. Excelente, está para TDR el regreso. Lo ven, hace con las manos la guitarrita. No, bueno. Muevo los sombritos, que es mucho claro. Hago hombrito. Muy bien, completo. ¿Está bien o no? Ya está. ¿Y qué? Yo creo que gané, pero te quedan como 3-4 minutos, si querés. No, Ignacio Copani, imagina Ignacio Copani haciendo el amor, le debe costar mucho con las minas. ¿Por qué? Las minas para mí se le ríen mucho en la cara. No, porque... No. ¿Qué tiene que ver? ¿Con quién está? ¿Con Ignacio Copani? No. Debe tener... mira. Como todo. Para mí el público slip. Se muere por ella. Sí, obvio. Usa slip. Sí, rojo. Slip, no, sí. Slip rojo. Feo el slip. Y medias que dicen pádel. Y a veces tiene sexo con alguna paqueta zurda y le dice, ay, Nacho, colorado. Ah. No, rojo, dice él. Rojo. Y arranca una canción. Rojo. Es mi corazón. Rojo es la rebelión. Rojo. Oligarca. Claro, arranca, Ignacio. Está bien, ¿eh? Bueno, totalmente, ¿no? Quizás antes que todavía, ¿no? No sé, me parece que no sé, gané y ya está. Sí, ganaste, pero ¿por qué ganaste? La vida es ganar y perder para mirá vos. Mirá la cara todo cuando lo hacía, yo así como el otro día me di cuenta. ¿Quién ganó? Del mismo modo que el otro día me di cuenta que había perdido. Con Rock, esta la trajiste practicada, ¿no? Para mí, para cerrar, te propongo un desafío. Para cerrar. El que quiera, pollo. Fito Páez. No, él porque le sale muy bien. No, claro, sé siempre. Trampa. No. Pero vos no sabés. Pará, perdón. ¿El señor es rosarino, sí o no? Sí. Responda mi pregunta. No, pero vamos a hacer una cosa. Responda mi pregunta. Sí, soy rosarino. Listo, pollo. Y ahora. Sí. Sí, ya la competencia hoy gané. El lunes que viene, y vamos así. ¿Por qué no coronamos este momento con un bono? Hacemos un fito a mí. Hacemos un fito. Hacele, que te hacemos sale. Fito. Es el único que le sale bien, ¿eh? Dale. Igual mientras lo hace. Mira que te hago. Sí. Las piernas cruzadas, las más flacas. El amor. Espera, no, tenés que sacame la intro porque si no. No, está bien, así va a estar, está bien. Uy, ¿cómo se lo voy a llover? Mirá. Mirá cómo se llueve. Saludo para todos. Divino. Hermoso. Me voy a cagar mojando. Rosario. Y dice. El amor después. El amor tal vez. La cara ayuda mucho. Las manos. El rayo de sol. Bueno, se acabó. Lástima que nadie lo ve. Porque es más complejo viéndole la cara. Porque por el toldo que le dije. No, pues está subiendo y tengo como trajiste el cabrioleto y digo. No, está bien. Se está cagando todo el tapizado. Porque él intenta hacer calamaro siempre y que le sale pito. ¿No? Sí. Calamaro tiene que sale. No te sale. Para. Calamaro te sale como último pito. Último desafío. Último desafío. Que calamaro para. No le sale. Cortame pito. Último desafío. Hacerte un calamaro hablando. Bueno. Estábamos con Charlie, con Papo, con Rock, ¿no? De repente pensaba, cuando me dicen, ¿qué opinas de las drogas, Andrés? Moderación, ¿no? Moderación. No le sale tan grave como a Andrés. No. A mí le sale medio fito, ¿no? Con farmacia y con aguante voy a seguir adelante. No está tan mal mi calamaro, ¿eh? Sí, a ver. Negrita, mi corazón se agita. No le sale, porque ustedes tienen voz más crema, aguda. ¿De crema de helado? Hacele de la crema, dale. Pero la tiene que buscar él, ¿no? Helados de crema. Con mi hija Charito. Mi corazón. Charito, mi hija mayor. Chajita, flaca, no me claves los puñales. Flaca, no me claves los puñales por la espalda. Para mí te falta un poco más de sí. No, para, le para falta mí, todo. En 33 revoluciones lo cantaron. Helado, helado, la crema, banana cortada así diagonal. Hacelo, a ver, pasar o no. La hace arriba él. De nuevo, por favor. Helado de crema, banana cortada así diagonal. Helado de crema, banana cortada así diagonal. No hay manera de ganarte, sos el mejor del mundo. Pero como ese fue tu bonus track y lo tenés practicado, poneme Nunca Quise. Y ahora traigo el mío. Vamos. Tu calamaro es extraordinario. Mirá mi piti. En vivo, Gerardo Rosín. Hoy se llama El pase de las mil voces. En realidad le sale una, ¿no? Ahí viene Gerardo, vamos, el aguante de la gente. Dale, cantá, puto, dale. Dale. Nunca quise tanto a nadie como vos. Por eso es que empecé a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo, no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. ¿Cómo dice Gerardo? Para odiar hay que querer. ¡Vamos la gente, vamos! Para destruir hay que hacer. ¡Vamos la lluvia! Y estoy orgulloso de quererte romper. La cabeza contra la pared. Sí. Y por todas esas cosas que tenemos. Ah, quiero estar final, hacerlo bueno, La quiero hacer entera, sí, No, puedo parar acá, Son las 18, totalmente. Muy bien. Sí. Muy bien, cada uno tiene el suyo porque tiene la voz. Está muy orgulloso de su piti. Tenemos que no es verdad. Porque tanto te quise. ¡Matano! Una el que es el que corazón. Le sale. Me manda un mensaje. Te parece raro. Oh, dale, Copernic. Pero... ¡Basta! Esta parte me gusta. Esta parte ya termino. Escucha, escucha. Es pesado. Baby, si la amas, déjala ser. Ya está. Me manda un mensaje. Eso quería ser. Eso quería ser. Está jodido. Muy bien. Jugaste la que sabes y el jugó la que sabes. Un locutor muy groso me manda un mensaje y me dice: Gerardo Rosín es el nuevo Martín Bossi. Pero le sale piti nada más. Bueno al nuevo Martín Bossi solo le sale piti. Okay. No le pidan otra cosa. No le pidan otra. El viejo Martín Bossi hacía un montón de voces. Igual que a él le sale fito. Pero que bien no, le sale. Que bien le salen, ¿no? Si se unen todos. Que bien le salen, ¿no? Aparte está. Mira vos que te sale. No, ahí yo va, no hago imitaciones. Somos los dos pelotudos del circo. Perfecto. Y la genia, a ver qué imita. A ver qué imita la genia. Yo soy el jurado y decidí que perdieron los dos. Totalmente. Bueno. Bueno. ¿Todo bien? Chao, viejo. Pará. Sí. No, corta vos. Cortamos. No puedo. No, me encantó. Me da culpa. Te juro, me da culpa. No. Si yo digo chao último, me quedo. Ay, qué enamorado. No te puedo cortar. Pará. Cortémoslo dos juntos. Es que me voy como cagado de risa con tu filtro. Me da cosa cortarte, boludo. No puedo. No te vayas. No te vayas, Gerardo. Ay, me encanta. No me puedo ir. Me hace difícil y no me puedo ir. Si la amas, déjalo. Viste, te pasa lo mismo. Bueno, juntos. Uno, dos, tres. ¡Ah, no! ¡Ay, los odio! ¡Corten! Totalmente. Somos muy tontos. Somos muy tontos. Sí. ¿Listo?